Señor, estamos delante de ti, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Nos presentamos en Él porque no podemos, con nuestros propios méritos, Señor, acercarnos a ti. Son los méritos de Él, Señor, que nos acercamos, son los méritos de Él que te buscamos, es en su justicia, en la justicia de Cristo, de tu amado Hijo, Señor, quien lo diste a morir por nuestras transgresiones. Ningún hombre se podrá presentar delante de ti, Señor, para justificarse con sus propias obras. Tu palabra dice que será despedazado por ti y beberá la ira perfecta y justa. Por eso, Señor, te alabamos, porque ahora en los méritos de aquel que tú diste para que podamos ser reconciliados contigo, Señor, en los méritos de la obra de Cristo, Señor, de su persona. Y te alabamos y te adoramos, Señor. Te pedimos tu dirección por este tiempo que vamos a hablar de un tema tan particular, tan hermoso, muy descuidado, Señor, hoy en día, en tu iglesia. Aunque tu iglesia, Señor, entiende esto y va comprendiendo, pero hay muchos lugares que hablan de congregaciones, que dicen ser cristianas y no respetan, Señor, tu palabra. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, a reconocer, Señor, que tus principios no cambian, tu verdad es inmutable, Señor. Que nos dobleguemos ante ti, no en apariencia, sino verdaderamente, Señor. No en una forma superficial, sino como el Señor mismo Cristo nos enseñó: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuánto nos falta, Padre, aprender de Él esto? El Dios de la gloria dejó su magnífica gloria para venir y hacerse hombre, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh Dios, ¿qué más ejemplo necesitamos para humillarnos? ¿Qué más obras, Señor, necesitamos para que tú, Señor, puedas ser honrado y alabado en nuestras vidas y en todo lo que hagamos? Guíanos, pues, en este tiempo. En Cristo Jesús, te lo rogamos. Sé propicio a nosotros, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Propósito de este tiempo era, es todavía, hablar del rol de la mujer en la iglesia, ¿no? Y luego empezamos, hoy en la noche va a haber una reunión para varones en casa del pastor Andrés, y vamos a estar hablando acerca de algunas cosas muy particulares ya en los varones. Pero han llegado algunos varones aquí, y como dice la hermana Ana María, bueno, es propicio, ¿no? Porque está todo el consejo de Dios. Aunque yo me voy a estar dirigiendo a las mujeres, ¿sí? Propiamente, por la necesidad y la urgencia que hay, igual la enseñanza es para todos nosotros, ¿sí? Así que muchos de ustedes que han llegado ahora, creo que todos vienen siendo confrontados por el Evangelio, ¿no es cierto? Por el verdadero Evangelio de Cristo. La obra del Señor está siendo está obrando en un despertar que tú lo puedes ver quizás alrededor tuyo, pero los que ya tienen accesos a la red, ¿no?, pueden ver que es en varias partes del mundo. Dios nos ha dado un pequeño trabajo en su obra y estamos viajando por Latinoamérica. solamente para poder contribuir conforme Dios nos pida, ¿no? Y nos pide de ir y estar ayudando al pueblo de Dios. Y por eso estamos aquí, ¿no? Pero varones que ya gracias a Dios vienen entendiendo por la gracia de Dios el Evangelio, vienen humillándose ante el poderoso mensaje de salvación, síganle dando gloria a Dios por esto, sigan humillándose. Cuando el Señor da algo a su pueblo, no es para su jactancia, no es para su orgullo, es para su humillación. Porque solamente hay un Dios que debe ser adorado y glorificado. Todos los demás somos siervos, todos, en absoluto. No hay jerarquías en la iglesia de Cristo, ¿no? Y si no hay jerarquías, no hay jerarcas. Tampoco hay un sistema de liderazgo como este mundo establece, ¿no? Si bien algunas personas nos llaman líderes, la Biblia nos llama siervos, ¿sí? Y hay muchas palabras en el griego usado para siervos. Ustedes deben hacer ese estudio, ¿no? Esa meditación. Para el español solamente hay una palabra, ¿no? Siervos, siervos, siervos, siervos. Pero en el griego hay más de, creo que 6 palabras para siervo, ¿no? Y eso deben ustedes meditar en estas verdades de Dios, ¿no? Que nunca lleva, como les decía, a un orgullo, a una gloria personal, a una jactancia. Al contrario, ¿no? Nos humilla. Y una característica del verdadero siervo de Dios, del Hijo de Dios, es que cuando él puede entender algo de la palabra de Dios, le da la gloria a Dios, ¿no? No es su capacidad que le hizo entender. Le da la gloria a Dios porque Dios determinó abrirle entendimiento para que comprenda algo que jamás hubiese podido entender, ¿no? Por eso ahí se acaban ya todas las honras que algunos hombres reclaman y que otros se las dan. Porque dicen, wow, no, el pastor, el siervo. No, no hay honras, ¿no? Por eso dice que toda la gloria en todo lo que hagamos, ¿no? Sea de palabra, de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, el despertar que Dios está produciendo en el mundo consiste justamente en eso, en que todo está siendo dirigido para su honra y gloria. Ajá. Muy bien, vamos a estar hablando mañana bastante del Evangelio, de los frutos del Evangelio, de la obra del Evangelio. Va a ser un tiempo muy, muy, muy bueno. Vamos a tener 3 días casi, ¿no? Jueves, viernes, sábado. Así que vamos a estar muy bien. Pero ahora, supuestamente era un día de descanso para nosotros porque venimos de Cali, de 3 días con ardua predicación. De ahí viajamos a Fusagasugá, esa palabrita me... Entonces viajamos, vinimos el día domingo a la noche, inmediatamente nos fuimos para allá, llegamos a las 12, al día siguiente empezamos un retiro de una iglesia carismática, pentecostal, reformada. Se están reformando, están entendiendo el Evangelio y ellos dicen, ya no sabemos qué somos. Y un pastor dice, somos cristianos, hermano, ¿no? Y qué bendición. Bueno, entonces estuvimos 2 días, ayer estuvimos con pastores solamente y gracias a Dios uno de ellos dijo, bueno, si de algo hay que arrepentirse, yo me arrepiento ahora mismo, ¿no? Y se arrepintió, ¿no? Y fue bueno verlo, ¿no? Porque estaban luchando con entender, pero ¿qué parte tenemos en la salvación? ¿Cuál es mi gloria? No hay gloria. Y se tragaba saliva y cada vez más hasta que el Señor lo derribó, ¿no? El otro, su compañero, ya había entendido algo y el otro mucho más, que estuvo en la conferencia del año pasado. Y bueno, las esposas tienen que entender justamente su rol ahora, porque ellas son las pastoras y las, ¿no? Las que están al lado del pastor y ahora que ellas están entendiendo el verdadero evangelio, resulta algo que ven la carga de la obra y que ya no es que figurar, hacer cosas lindas, entre comillas. No, ahora hay una verdadera obra y no pueden soportar eso, porque el carácter de una mujer está hecho para lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Está hecho con un propósito y no con el propósito que se nos ha enseñado, ¿sí? Y eso justamente es una de las cosas que por la cual vamos a tratar ahora, ¿sí? Vamos a hablar ahora de esto. Porque muchos preguntan, ¿no? Y en este despertar del Evangelio, de la gracia de Dios, ¿cuál es el rol de la mujer? Y a mí nos preguntan, no sabes cómo, por internet constantemente. Nos dicen, y el pastor, hermano, ¿y cómo, cuál es su posición en cuanto al rol de la mujer en la iglesia? Bueno, yo les digo, la posición de la Biblia. Sí, pero ¿cómo es? Bueno, entonces yo les escribo todos los textos que hay acerca de la mujer y su rol y se los mando. Entonces ellas lo leen, dice, sí, nosotros sabemos eso, pero ¿qué piensan ustedes con respecto a esto? Lo que dice, no pensamos, no podemos pensar más allá de lo que se nos ha sido escrito, ¿no? Entonces nosotros solamente interpretamos, pero no tenemos una posición particular, sino simplemente interpretamos las escrituras. Esa es la labor de un siervo, interpretar las escrituras correctamente. El siervo no tiene el mandato de Dios de hacer una posición particular y no, esto es lo que yo creo. Bueno, arrepintámonos, porque no es lo que tú crees, es lo que la escritura dice, es lo que la Biblia dice. Y cuando uno escucha, es lo que decía Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu siervo oye. Y oímos, ¿para qué? Para obedecer, no para cuestionar. Oímos para, listo, ¿no? Obedezco y hago, porque somos siervos. ¿Sí? Muy bien, por lo menos hay, en el Nuevo Testamento hay varios textos que hablan con respecto a la mujer. Uno de ellos se encuentra en 1 Timoteo, podemos leerlo. Primera de Timoteo, vamos a dar lectura a varios textos, ¿sí? Luego vamos a discernir en uno de ellos. No vamos a tener tiempo para todo, porque tendríamos que tener una conferencia especial de varios días para hablar de todos los textos, así que a usted le queda una gran tarea, ¿sí? Pero vamos a poder redimir el tiempo, ¿sí? Para ser lo más puntual y bíblico que Dios nos pide que seamos. Primero Timoteo capítulo 2, versículo del 9 en adelante, dice, asimismo, que las mujeres se atrevían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sumisión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe y amor y santificación con modestia. Luego Tito, capítulo 2, versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buena, sujeta a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primera de Corintios, capítulo 14, dice el texto 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas. 33, ya estoy en el 34. Porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Bien, aquí por lo menos ya tenemos tres textos. Hay algunos más, segundo Timoteo, que hablan acerca de las viudas y de qué es lo que deben hacer. Vamos a ver el rol de la mujer en la iglesia, que está instituido por el Señor, no está instituido por ninguna denominación, por ningún hombre, por ninguna filosofía de pensamiento, no, sino está instituido por el Señor. Ahora, ustedes se han preguntado por qué el Antiguo Testamento no habla con respecto a esto, no señala el tema de la mujer y le pone las prohibiciones que acá le colocan. Muy bien, porque la mujer en el Antiguo Testamento conocía su rol, ¿no? Y ellas conocían lo que Dios les había dado, y había muy poca rebeldía de mujeres con respecto al rol que Dios les había dado. Y tenemos algunas de ellas rebeldes a ese mandato. Una de ellas, por ejemplo, fue Jezabel, ¿no? Que se le cita como un prototipo de mujer rebelde. Y tanto en el Antiguo Testamento se habla de ella, ¿no?, como una mujer que enseña a hacer el mal. Entonces, la razón por la cual el Antiguo Testamento no hace un énfasis en el rol de la mujer es porque la mujer entendía y conocía varones de más. Entonces les decía que en el Antiguo Testamento no hay una orden específica en cuanto a provisiones para el rol de la mujer, porque la mujer ya por la ley conocía, entendía y sabía su rol, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vas a ver que todas las mujeres se dedicaban al cuidado de sus hijos y al cuidado de su hogar, ¿sí? Y ese era, ellos lo entendían, ¿no? Por ejemplo, la mamá de Moisés, que en un tiempo de aflicción, ella tiene que poner a su hijo en el río para que se vaya, y ya no lo podía criar más, pero luego la hija de Faraón lo saca de las aguas, llama a la mamá, llama a una nodriza, la hermana va y justamente por la soberanía de Dios, la madre llega a criar a su propio hijo, ¿no? Y ahora le paga, ¿no? Y esa es la responsabilidad de una mujer. Ya se ve allí un detalle. ¿Por qué la hija de Faraón no crió a ese hijo? Aunque ella lo prohijo, lo adoptó, pero ella no lo crió. Porque había una tendencia dentro de los paganos a rendir culto al cuerpo y a no embarazarse muchas veces, o solamente tener un hijo, ¿no? Y de allí no malograr más el cuerpo. Sin embargo, las judías, las mujeres sabían que tener varios hijos era que una bendición, ¿no? Pero las mujeres egipcias, ¿no?, que daban culto al cuerpo, solo tenían un primogénito, y una vez que lo tenían, cerraban matriz y darle con el culto del cuerpo, ¿no? Entonces, no proviene de las escrituras el hecho del extremado cuidado del cuerpo, sino más bien de cumplir el rol que Dios le ha dado a la mujer. Y eso puedes ver en las mujeres paganas, siempre, ¿no? Y también vas a ver que si tú estudias todas las culturas, y algunas de ellas lo mencionan en las escrituras, que no se han sujetado a la ley de Dios, siempre el rey, su esposa era reina. Siempre, ¿no? Por ejemplo, Asuero, ¿no? ¿Se acuerdan de Asuero? ¿No? Que está con la reina Basti, ¿no? La reina, ella era reina porque era esposa del rey. Pero en el reino de Israel, vas a ver que la reina, ¿había reina? Sí. No había reina. Solamente cuando se copiaron, en el caso de Jezabel, que ella se creía una reina. Y entonces puedes ver allí la connotación de dónde viene todo esto. Por ejemplo, hoy día algunos dicen al pastor, bueno, su esposa será la pastora. ¿La pastora de qué? ¿No? Claro, pastor. ¿Y por qué su esposa es pastora? No, porque es la esposa del pastor. Si tomamos ese mismo principio, resulta que uno que es ingeniero, entonces su esposa tendría que ser ingeniera, ¿no? Que si eres director de un colegio, su esposa es la directora, ¿no? Es incongruente esa posición, ¿no? Y la esposa de un pastor tiene un rol que le ha dado ya las escrituras, ¿no? Que le ha dado las escrituras. Entonces, sabemos entonces por qué Dios en el Nuevo Testamento hace un énfasis en cuanto al rol de la mujer, porque Pablo tenía un ministerio ¿a quién? A los gentiles. El Señor Jesucristo, en los cuatro evangelios, no habla de la mujer, porque la mujer, ¿qué hacía? Estaba en su casa, cuidadosa de su casa, cumplían el rol perfectamente, ¿no? Y es entonces cuando Pablo sale al mundo gentil y se encuentra que había mujeres fuera del hogar, sacerdotisas en Corinto, en Éfeso, había diosas, ¿no? Y ellas le rendían culto a las diosas, y por ende entonces había mujeres, ¿no? En esa posición. ¿Qué ocasionó eso? La caída de todos los imperios. Cuando una mujer se subleva al rol que Dios le ha dado, trae una ruina a la sociedad, ¿no? Trae siempre una ruina a la sociedad. En el caso de Acab, que su esposa era Jezabel, dice la escritura que Acab fue uno de los hombres que hizo más mal en Israel, por cuanto su esposa, ¿qué dice? Sí, lo incitaba a hacer el mal. Es tremendo, ¿no? Que una mujer pueda llegar a hacer eso. Es que cuando una mujer sale de del rol que Dios le ha dado, del papel que Dios le ha dado, comienza a usar otras herramientas que no le es correcto, no le es propicio. Y alguno dice, pero yo las tengo. Sí, pero no son para quemar las más luces, ¿no? Por ejemplo, una mujer hoy día usa su belleza. ¿Para qué? Para trabajar. Entonces se presta de modelo para echarse encima de un carro, ¿no? Y cuando le sale una foto. Entonces, ¿qué pasó con su papel? Y se va degradando, ¿no? Luego el hombre no respeta a la mujer. Porque hay una y después la mujer exige respeto. Dice, pues si te sacaste la ropa para echarte encima de un auto, ¿cómo quieres que te respete? Y los hijos de estas mujeres, ¿cómo respetarán a esa mujer? ¿No? Entonces, siempre que una mujer sale del rol, del papel que Dios le ha dado, va a traer ruina a su vida, a su familia y a la sociedad. Por eso todos los imperios cayeron. Siempre cuando la mujer salía de este rol, ¿no? Por ejemplo, Belsasar, cuando cayó el imperio babilónico, uno de los imperios más grandes que ha existido en la historia de la humanidad. ¿Qué estaba haciendo Belsasar? Estaba en una fiesta, ¿no? Y estaba con mujeres. Y los medos persas sabían eso. Y entraron en la noche, hicieron un, y los encontraron débiles, estaban en orgías, ¿no? Y esto, ¿qué pasó con Israel? ¿Por qué en Moab cayeron muchos de ellos cuando venían del desierto? Fíjense ustedes ahí algo importante, ¿no? Porque Balac contrata a Balaam, ¿no? Para que Balaam maldiga al pueblo, ¿no? Maldiga al pueblo. Y el Señor no permite que lo maldiga. Vino el Espíritu de Dios y tomó a este falso profeta y habló el Espíritu Santo por medio de él. Fíjense la soberanía del Espíritu Santo. Y habló tres veces, ¿no? Y bendijo al pueblo. Y Balaam dijo, pero yo te traje para que lo maldigas y tú has bendecido. Balaam dice, bueno, yo no puedo maldecir al que Dios ha bendecido. Y bueno, y se van, dice, a cada uno a su casa. Eso es lo que dice la escritura primeramente. Pero después Balac manda a las mujeres moabitas a fornicar con el pueblo. Pero ¿de quién recibió el consejo? Más adelante la escritura dice que fue de Balac. O sea, Balac terminó con su trabajo profético, pero después dice la escritura que aconsejó. Hay una forma como este pueblo alcanza la maldición de Dios. Que forniquen. Manda a tus mujeres. Y mandó a las mujeres. Y cayeron ese día 23.000. Porque Dios castigó con una mortandad. Ahora, ¿qué tienes tú que hacer para mandar a mujeres a fornicar con otras personas que no conocen? ¿Qué tienen que tener las mujeres? En su mente, en su corazón, para ser instrumentos de una forma tan, tan baja, ¿no? Y mandar a fornicar. Ser sensuales, haber perdido el interés, el pudor, todo, perdido todo. Porque no solamente eran prostitutas, mandó a las mujeres, ¿no? Y bueno, lo correcto es que un hombre, entre comillas, lo correcto, que un hombre se fije en una mujer y galantee, ¿no? Como lo hacen en el mundo, digamos, no en las cosas del Señor, porque realmente vamos a hablar de eso en Cali, viajando a Cali, ¿verdad? Pero conforme al mundo ellos ven, bueno, propicio que un hombre vaya en busca de una mujer. Es inapropiado totalmente que una mujer esté buscando un hombre, porque esa es la actitud de una prostituta, como dice Proverbios, le sale al encuentro, lo besa, ¿no? Lo seduce, lo enreda, ¿no? Eso no le corresponde a ninguna mujer que profesa piedad. Entonces, todo esto, hermanas, para decirle que la insistencia en el Nuevo Testamento se debe justamente a que Pablo estaba teniendo un ministerio entre los gentiles. Gente que nunca había entendido cuál era el rol de la mujer. Y venían tropezando y cayendo, ¿no? Todos los imperios. El imperio babilónico, luego vino el imperio medo-persa, también por lo mismo cayó. Luego vino el imperio griego, peor, ese se pervirtió peor. ¿Y qué pasó? También cayeron, ¿no? Porque fueron uno de los imperios más lujuriosos que había, ¿no? Y luego vino el Imperio Romano, y también, ¿no? Estos hombres se pervirtieron hasta lo sumo, ¿no? Y no ha frenado, y no ha parado. Tenemos otros imperios pequeños, por ejemplo. Nosotros tuvimos el Imperio Incaico, en Perú, ¿no? Y dicen, los incas eran personas nobles, inteligentes, y todo. Mentira, ¿no? Sí fueron trabajadores, hicieron cosas grandes, en cuanto a las piedras que dejaron por ahí, ¿no? Las ruinas que ahora están. Sí. Pero hay un museo en Perú que es el museo de pornográfico de los incas. Que tú puedes entrar ahí y vas a ver todas las aberraciones que ellos hacían, ¿no? Entonces no eran joyitas. Y ¿Y por qué vinieron los españoles? Bueno, a castigarlos. ¿Para qué? ¿Y por qué Dios hace eso? Porque Él siempre usa al malo para castigar a otro malo. Ese es cómo Dios actúa. Lo puedes ver en las Escrituras. Cómo castigó a su pueblo con otro pueblo malo, ¿no? El perverso. Entonces, y ese imperio cayó por eso. Es curioso que la gente hoy pague para visitar ruinas, ¿no? Todos son ruinas. Y les ponen bonito, ¿no? Las ruinas de Machu Picchu. Están todos arruinados, ¿no? Y eso es lo que pagamos, por visitar esas cosas. Entonces, hermanos, la importancia del rol de la mujer. Hoy, en medio de este despertar que se está produciendo por el Señor, volviendo al Evangelio, a las Escrituras, esto no va a quedar de lado. Es decir, acompaña, todo esto acompaña, porque hay un regreso a la cruz de Cristo, hay un regreso a la responsabilidad del esposo, de la esposa, hay un regreso a la responsabilidad de los pastores en la iglesia, a ser humildes, a no ser jactanciosos, todo cambia, todo, absolutamente, ¿no? Y los hijos y la crianza correcta, es que es la obra de Dios. Esto no puede ser generado por una misión, una denominación, no, el hombre no puede alcanzar a tener tanto poder para hacer lo que hoy día está pasando. Y eso lo hace Dios. ¿Sí? En 1 Timoteo, Pablo explica acerca de por qué las mujeres deben permanecer en el rol que Dios le ha dado. ¿Sí? Vamos a ver nosotros allí. Primeramente esto, luego vamos a tener preguntas y luego pasamos a Tito, ¿sí? Dice el versículo 9: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí le pide que la mujer guarde su integridad, su pudor, ¿no? Guarde la belleza que Dios le ha dado, porque Dios ha hecho a las mujeres bellas. ¿Para qué? Para que sean atractivas para los varones. Imagínate si Dios hubiera hecho a las mujeres como a los hombres, ¿no? No nos casaríamos nunca. Entonces, Dios es sabio, hizo a la mujer atractiva, ¿no? Su belleza, entonces ellas son atractivas. Pero está diciendo que la mujer debe ataviarse ¿de qué? De ropa decorosa. Porque la belleza ya está, uno puede verla, no necesita que se saque la ropa para poder ver su belleza, ¿no? Para ser atractiva. Pero entonces hoy la mujer ha cambiado y va mostrando otras partes, que es su intimidad. Pero después pide respeto. Pero ella, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha perdido respeto a sí misma. Entonces, es justo, entre comillas, que le falten el respeto. Porque ella, claro, ¿no? Entonces, todavía algunas dicen, ¿qué me miras? ¿No? Claro. ¿Y por qué te vistes como te vistes? ¿No? Yo estuve hace poco en Venezuela y hace poco en Cali y tuve que hablarles de que algunas chicas parecen prostitutas y dicen ser cristianas, ¿no? Y yo no necesito ver partes de tu cuerpo, yo estoy casado. Tengo una esposa en Lima y necesito estar tranquilo cuando voy por lo menos a una iglesia, ¿no? Y poder predicar con mirando al rostro, mirando esto, pero hay lugares donde yo tengo que predicar así con la Biblia, ¿no? Ponerme acá la Biblia y dice, ¿qué es esto? Entonces, ropa decorosa. ¿Qué más dice? Con pudor y modestia. O sea, el pudor es algo que acompaña a toda mi forma de vivir, mi forma de hablar, ¿no? Mi forma de dirigirme. Ahora, esto no es una educación. Hay que educar a las personas para hacer esto. Esto viene del corazón. Del corazón, ¿no? Y cuando llega el Evangelio, justamente pasa esto. Uno se da cuenta que no, si no ha estado viviendo así, se llega a arrepentirse, porque es un pecado. No simplemente es una actitud, es una falta, es un pecado ante Dios, ¿no? No con peinado ostentoso, ¿sí? El peinado que uno, si tú miras a una mujer que camina por la calle y no te llama la atención, bueno, no te está llamando la atención porque no tiene nada ostentoso. Pero de pronto pasa si ves algo estrafalario ahí que dice, oye, ¿no? Entonces, el propósito de eso es llamar la atención, llamar la atención. Entonces, no con peinado ostentoso, no está diciendo que no se peine, ¿no? Sino que no sea ostentoso. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Todo esto entra en el tema de que no sea ostentoso, ¿no? El oro era usado para, por ejemplo, hace muchos años, en las alianzas, ¿no? Pero no tenía que ser, no es nada, no debe ser nada ostentoso, ¿no? Ni perlas que justamente se coloquen para llamar la atención, ni vestidos costosos. Entonces, obviamente, no estoy diciendo que no te vistas, al contrario, acababa de decir que lo hagas con pudor y modestia, pero no gastar más de lo necesario en mi exterior que en mi interior. ¿Sí? Lo que yo me ponga por fuera no va a cambiarme, no va a hacerme más valiosa, ¿no? Lo que yo me ponga, lo que uno se coloque, no va a elevar mi costo, ¿no? Ese es el pensamiento de personas que no conocían al Señor, ¿no? Y por eso que se ataviaban estas cosas y hasta ahora lo hacen. Por eso, hermanas, y es algo que el Evangelio nos guía. Versículo 10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, el atavío tiene que ser el interno, como Pedro también lo dice, ¿no? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esto siempre es relativo. ¿Cómo vas a saber que una mujer profesa piedad? Por sus buenas obras. O sea, la profesión nunca solamente es de labios, ¿no? Como los que dicen que tengo que hacer una oración para ser salvo. No, la Biblia no nos enseña eso, pero la Biblia sí nos enseña que hay una confesión, que el Hijo de Dios confiesa a Cristo, ¿no? Y lo confiesa no una vez, lo confiesa siempre en su vida, y profesa. ¿Y cómo evidencia esa confesión? Bueno, con buenas obras, porque dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hay una relación entre la profesión y la buena obra. Yo puedo profesar piedad, ¿no? A veces yo converso con personas y se muestran muy humildes, ¿no? A veces dice, pastor, una palabrita, y cuando conversan, muy humilde. Pero así no le hablan a su esposo. Así no le hablan a... ¿no? Entonces, ahí están actuando. Parece que no, y hablan despacito, sí. Entonces, eso simplemente es un profesar. Pero cuando llega el momento de mostrar, no lo son así. Entonces, es importante saber si lo que yo estoy profesando es una verdad. No es ficticio. ¿No? No es aparente. Muy bien. Luego le dice el texto, en el versículo 11, la parte menos entendida por la mujer, ¿no? Y es lo que más le duele a las mujeres. Y está bien que les duela, porque con ese propósito fue escrito, ¿no? Entonces, no. O sea, cuando la palabra de Dios nos llega y dice, ¿pero por qué? ¿Ante quién se está revelando uno? Ante Dios, ¿no? Gracias a Dios que la mayoría de ustedes, si no todas, están conociendo al Señor. Entonces no va a ser difícil enseñar. Pero si tengo otro público, ¿no? Sí. O pararse en un sitio, se paran y se van, como ha pasado en Argentina, ¿no? Se van. Y nosotros decimos, chao. Muy bien, el versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Muy bien. ¿Qué es lo que más le cuesta a una mujer? Callarse. Muy bien. Qué bueno, hermano, ustedes mismas lo dicen, ¿no? La mujer aprenda en silencio, porque todavía a veces no es dado una orden y ya están levantando la mano, ya están diciendo, pero espera, espera, ¿no? Como Junior estaba enseñando ahora en Fusa, estaba enseñando y estaba enseñando acerca de la justificación, de la condición del hombre, y no había usado todos los textos de la Escritura para hablar de la condición del hombre, pero lo necesario para decir lo que somos delante de Dios. Y ya la gente estaba desesperada, pero ¿qué soy entonces? ¿No? Pesados juntos, dice, somos menos que nada. Entonces, ¿qué es nada? Nada. Y el hombre, juntos, dice, pesados todos, son menos que nada. Salmo 62, ¿no? Entonces dicen, sí, pero ¿qué? Y la mujer estando, pero queriendo hablar y ya no soportando, ¿no? Todo lo que la Biblia nos dice con respecto a lo que somos delante de Dios. Pero después llega la obra de por qué es que Dios hace una obra en el hombre. Y no es por el hombre. Aunque lo hace en él, no es por él, es para él. Y ahí, bueno, uno entiende el Evangelio, entiende la justificación y da gloria a Dios, todo. Pero es importante guardar silencio hasta que todo el consejo de Dios sea dado. Pero a veces está escuchando algo y ya uno está queriendo reaccionar o está queriendo replicar, ¿no? Entonces, por eso dice, bueno, mantén silencio, mantenga silencio. Y luego dice, con toda sujeción. Pablo había escrito a los Efesios y obviamente a la iglesia, ¿no?, que la mujer se sujete a su marido. ¿Por qué hay un mandamiento en la Escritura? Bueno, para cumplirlo. ¿Por qué más? ¿Por qué Dios nos manda algo? Porque es lo mejor, muy bien. Cuando lo manda, entonces, para cumplirlo. ¿Y por qué es lo mejor? ¿Qué más? Para dar un orden, muy bien. ¿Por qué más? Porque no se está cumpliendo. ¿Por qué Dios no nos dice, no se olviden de comer, coman mañana, tarde y noche? ¿Por qué no hay un mandamiento así? O descansen, ¿no? No se olviden de descansar. Porque el hombre lo hace naturalmente. Entonces, cuando el hombre no actúa naturalmente, Dios coloca un mandato. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué lo dice? Porque el hombre se casa enamorado, ¿no? Ese mandamiento no es para mí, o yo lo estoy obedeciendo. Ya, ¿qué pasa en unos años? Te voy a preguntar eso. O algunos unos meses. Y te voy a preguntar si amas a tu mujer. Entonces, y llegan algunos hombres a decir, se me acabó. ¿Qué se te acabó? ¿Dinero? No, el amor, se me acabó el amor. Entonces está el mandato. No importa que se te acabe, tienes que amar. ¿No? Y tienes que amar. Así como Dios le manda al hombre amar, a la mujer le manda estar sujeta. Entonces uno dice, esto es denigrante para la mujer, ¿cómo se va a sujetar a un hombre? Es orden. Dios ha instituido cabeza. En la iglesia, ¿quién es la cabeza? Cristo, no el pastor. Cristo. En algunas congregaciones la cabeza sí es el pastor. Entonces no es iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo, Él es la cabeza. Y nosotros somos siervos, ¿no? En la familia, Él instituyó al hombre como cabeza. ¿Por qué? Porque es sabio, porque lo quiso. Porque todo lo que ustedes han dicho, hay un orden, ¿no? Pero fíjense cómo el hombre respeta esto en todas las instituciones, menos en el hogar. Por ejemplo, en una escuela, ¿cuántos directores hay? Uno. ¿En una universidad? Uno. ¿En una empresa? Uno. ¿No? ¿Por qué no hay dos? Porque sería un caos. ¿No? ¿Por qué no hay dos presidentes? A ver, para que se ayuden mutuamente, dos presidentes. No, elegimos un presidente. En todas las instituciones se respeta la autoridad, pero el hombre ha denigrado la autoridad que Dios le ha dado al varón. Y la mujer es la primera en rebelarse a ello, siendo que ella se casa enamorada y dice, no, yo sí, no, me voy a estar sujeto, no, es bueno con sus cosas, pero es el falso amor que le guía a decir cosas que ella no va a cumplir. Y porque la mujer naturalmente no quiere hacerlo, entonces está el mandato. ¿De quién? ¿De Pablo? De Dios. Ahora, algunos han dicho, he escuchado a algunos hombres impíos decir que dicen ser pastores, ¿no? Pero son impíos, decir que Pablo era un machista. Él es un machista porque le quitó el rol a la mujer y eso era para esos tiempos y no para este tiempo. ¿Tú crees que un machista, si es que era la palabra de él, ¿no? Sabemos que es la palabra de Dios, pero tú crees que un machista pudiese haber mandado maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para cuidarla, ¿no? Porque el que ama a su mujer a sí mismo, sí. Un machista no escribe eso. Ahora, dígame, ¿cuál de los dos mandamientos es más alto? ¿El estar sujeto o el amar? El amar. Porque la mujer tiene que estar sujeta como la iglesia está sujeta a Cristo. Y la iglesia siempre lucha por su sujeción a Cristo, ¿no? Siempre está tratando porque estamos desobedientes a Cristo. Pero a nosotros los varones Dios nos da un mandamiento altísimo. Porque me pide que ame como Cristo amó. Hasta la muerte. Y digo, wow, y hay algo más hermoso para una mujer que Dios mande a sus esposos que la amen, no, es tremendo, y no es un momento, así que cuando el esposo diga, se me acabó el amor, o ya no amo, bueno, ahí está el mandato. Para que busques en la fuente de Dios el poder amar a tu esposa. ¿Sí? Para que busques, ¿no? Eso me lo voy a amarrar casi. Para que busques. Porque Dios es amor. Y dice, y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Por qué los varones no aman a sus esposas? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Dios. Y las mujeres que no se sujetan a su esposo tampoco conocen a Cristo, porque deben estar sujetas como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, yo les digo a varias mujeres, ¿por qué te quieres casar si no vas a estar sujeta? Es que no me caso para estar sujeta. Te casas para estar sujeta. Mientras estás soltera, no estás sujeta a nadie. Vive feliz, quédate soltera, ¿no? Y está, si amas tu felicidad, pero si te casas, sabes que vas a ser una sola carne con una persona. Y debes saber que te casas para estar sujeta. Yo cuando viene una señorita y un varón a conversar conmigo, a decir que se aman y se quieren y que... yo no les digo si se quieren, si se aman, porque eso me lo van a decir, sí... Y no me digan eso porque yo eso se lo voy a preguntar cuando estén casados. Pero lo que yo sí le pregunto a las señoritas es, ¿ustedes quieren estar sujetas? ¿Quieres estar sujeta a este hombre? Y se demoran en responder. Bueno, ¿por qué te demoras? ¿Por qué? ¿Lo amas? Es que sí. ¿Quieres estar sujeta a él? Bueno, entonces no estás preparada. Anda a prepararte, ¿no? Y es un trabajo, un mandamiento que solamente las hijas de Dios pueden cumplir, aún con los peores hombres y con los más detestables que hay, para que sean ganados sin palabra, ¿no? Muy bien. Ahora Pablo entra a decir las tres razones por la cual la mujer debe hacer todo esto. Hay tres razones escriturales. ¿Por qué lo hace? Porque las mujeres siempre están pidiendo razones, siempre están pidiendo explicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los esposos no me da explicación por qué debo amar a mi esposa. Me dice que lo haga como Cristo amó a la iglesia. Pero la mujer siempre está pidiendo, ¿no? A ver, ¿por qué tengo que estar sujeta? ¿No? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Muy bien, tres razones. La primera se encuentra en el versículo 12, perdón, en el 13. El 12 decía algo que no hemos visto, perdón. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Fuerte, ¿no? Fuerte. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pero la mujer quiere pisar el cuello de los hombres, pero así, en mis pies vas a estar, ¿no? Y por eso usa todas las armas incorrectas para eso, ¿no? Y por ejemplo, aunque estén casadas, ellas a veces usan su cuerpo para seducir a sus esposos. No porque quieran estar con él, sino porque quieren sacar un provecho, ¿no? Y esto hace en mujeres que no profesan piedad, obviamente, ¿no? Entonces, la mujer dice, no permito a la mujer enseñar. Entonces, ¿Pablo es este el que está, es un mandamiento de él? No. Está hablando, obviamente, Dios. Dios lo está usando. Entonces, vienen las tres razones. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. La primera razón es el orden de la creación. Hay un orden en la creación. Dios creó algo primero y luego algo segundo. Y corresponde. Corresponde. Todos reclaman este orden, ¿no? Por ejemplo, si hoy viene una persona y quiere sentarse y le pide a uno de ustedes, por favor, ¿me puedes dar tu asiento? Le digo, lo siento, yo llego primero. Hay una silla atrás. Entonces, la sensatez me dice que hay un orden. Hacemos una fila en un banco, ¿no? Una cola en un banco para hacer algo, y resulta que alguien viene y pasa primero. Y dice, oye, pero ¿cómo es? Estamos 2 horas acá esperando y viene un hombre. Un orden. Llegué primero, me tienes que atender. Los que ingresan a la universidad y los que tienen, que sacaron las más altas notas, ¿qué hacen? Bueno, ingresan primero, tienen los primeros lugares, hay un orden, ¿no? En todo sitio, viajamos en el Transmilenio, donde sea, hay un orden. La atención en una tienda, en todo sitio. Entonces Pablo usa el sentido común que Dios le ha dado al hombre, ¿no? Nos lo ha dado, ¿no? Entonces, ese sentido común quiere decir que Dios ha colocado un orden ya. Si hubiese sido la mujer la primera creada, entonces ella sería la cabeza. La pastora. La pastora. Y nosotros tendríamos que ser, ¿no?, los sujetos. Y las mujeres tendrían que salir a las guerras, ¿no? A pelear las batallas, a hacer todo lo demás. Y nosotros en casa cocinando, criando los hijos y todo. Qué chévere, ¿no? Arrepiéntete, hermano. ¿A alguno le gusta las labores de las mujeres? ¿Cómo te va a gustar las labores de las mujeres? ¿Y a algunas mujeres les gustan las labores de los hombres? Yo estoy invitando a todas las feministas en la próxima guerra que hay en Perú, que salgan ellas a la guerra, ¿no? Que ahorita estén, porque tengamos una guerra con quien sea, las montamos en un avión y que salgan, pues. Y salgan a... ¿Qué va a pasar? Imagínense 2 ejércitos, mujeres con mujeres. Matan una, ah, yo no mato más. No, fíjate esto. ¿Qué va a hacer? Sí. Pero se dan cuenta, hay un orden. Y Dios ha capacitado a cada uno con el carácter, ¿no? En una casa una vez estaba sonando algo por la puerta así, ay, estaba sonando, y entonces la mujer lo despierta al esposo y le dice, oye, está sonando, parece que quieren entrar. Entonces el esposo dice, anda tú. Dice, ¿cómo me vas a mandar a mí? Pero tú dices que eres la responsable de este hogar. Anda tú. Anda, lucha tú. ¿Ya? Defiéndeme. Ahí se ríen. Pero, ¿se dan cuenta? No tiene el carácter para enfrentar eso, ¿no? Dios ha capacitado a cada uno con el carácter necesario para cumplir su rol. Entonces, en la creación Dios hizo esto. La mujer que trastoque eso va a estar asumiendo un rol y un porte varonil que no va a ser atractivo para nadie, ¿no? Y va a criar mal a sus hijos, y va a criar mal a los que le toque criar, y va a ser de mal ejemplo a las personas que le rodean, porque está teniendo en poco el orden que Dios ha establecido. Es un orden que Dios ha establecido. Tú no vas a un colegio y, por ejemplo, está hablando el director y tú te metes a hablar, ¿no? Dice, un momentito, director, yo quiero hablar. Entonces el director o la directora, en muchos casos, ¿qué te va a decir, señora? Usted no le corresponde esto. No, pero yo soy padre de familia en este colegio y no es que acá hay un director. Y hay un orden, ¿no es cierto? Es interesante que ahí respetan el orden. Todos respetan el orden. Pero en la casa... ¿Y qué institución es más importante? La familia, el hogar. Es más importante que un colegio, que un hospital, que una empresa. Todas se pueden fundir. Pero si el hogar se funde, se acabó la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la primera razón. La segunda dice el versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, en pecado. La segunda razón es por la caída. Existió una caída y no es un cuento. Es una verdad, sucedió, fue algo real. Y en la caída, Pablo está hablando de lo que sucedió en el Génesis, que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es un misterio eso, ¿no? Porque la mujer, como Adán, eran perfectos, eran inocentes, y Adán, no podemos inferir en el texto, hermanos, solamente debemos creer lo que la Biblia dice. Eva estaba sola, eso sí se puede ver en el texto, porque para ser engañada y para que, porque si Adán estaba al lado de ella, ¿qué pasaba? La cuidaba, y si fueran engañados, los dos serían engañados, ¿no? Porque estaban juntos. Pero en un momento la mujer fue al árbol que Dios había prohibido ir. Y incurrió en transgresión y fue engañada. Esto nos habla del carácter de la mujer. La mujer es, Dios la ha creado con mucha susceptibilidad. Es la parte más sensible del hogar. Y es muy fácil ser engañada. Si ustedes ven quiénes están en la mayoría de estas iglesias donde les roban dinero, donde los asaltan impresionantemente, ¿quiénes son? Mujeres. Y la cofradía ahí de los pastores, de estos asaltantes, están llenas de mujeres. Una mujer de Cali me decía, no sabe cuántos años servía un hombre ahí. Y si alguien venía, ahí estábamos las mujeres defendiéndolo. Y nuestros esposos nos decían, pero es un mentiroso. No. Ese hombre les había llegado a engañar. Son muy fáciles de seducir. Por eso se casan, a veces una mujer linda se casa con un feo. Y todo el mundo dice, ¿cómo te pude casar con él? ¿Qué pasó? ¿no? Le engaño. Le dicen, le hablan, le dicen, wow, sí, sí, ay, sí. Y no ve, ella no ve nada. Ella no ve, ya ella escucha nomás, ¿no? Por eso dice el amor es ciego. Pero el amor realmente no es ciego. Ese es el amor erótico, mundano, de este mundo, ¿no? El amor de Dios no es ciego. Entonces el amor, si Eva hubiese amado a Dios, ella hubiese dicho no. Dios me dijo que no comiera. ¿Y qué haces mirándole? Le hubiese dicho a Satanás. ¿Y qué haces mirando el fruto entonces? Entonces hay una... No podemos decir que Dios la creó con debilidades. No es una debilidad. Después de la caída, sí, eso se afectó. Pero Dios hizo a la mujer así, ¿no? Si nosotros tuviéramos el mismo carácter, un hombre y una mujer, nos agarraríamos a golpes todos los días, ¿no? Seríamos, pero allí un ring, ¿no? Claro, un momento, ¿no? Y muchas veces la parte que tiene que proceder con para que el hombre, por lo menos aún el impío, se doblegue, es el sufrimiento de una mujer. Dios la hizo así, con esa capacidad. Y soportan más dolor que los hombres, ¿no? Físicamente es impresionante el dolor que soportan. Nosotros nos ponen una inyección y estamos gritando, ¿no? Entonces, a pesar de la sensibilidad que Dios le ha creado, ellas, ¿no? Las mujeres, ustedes, ¿no? Hablo a las mujeres varones, son muy fáciles de engañar, ¿no? Ven una película. ¿Quiénes lloran más rápido? Allá están llorando. ¿Sabes? Y el esposo lo mira. Si tú ves a un hombre llorando, ay, ¿qué pasaré? Ay, llegándose la lágrima. Ay, ¿qué le pasa a este? ¿No? Porque Dios nos hizo así. Y miren cuáles son las principales seguidoras de artistas y de cantantes. Las fans. Las fans. Claro, las mujeres. Y tiene, justamente dice fans. Es una palabra femenina, ¿no? Entonces, cuando yo digo, yo soy el fans, ¿cómo dices? ¿No? Tú tienes que decir, soy la fans. Entonces, y es un... ¿Por qué? Y ese hombre tiene como 1000 novias y es un corrupto, pero hay mujeres, ¡ay, no! Y si tú le dices algo malo, oye, pero es corrupto. No me importa, yo lo quiero. ¿No? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes apreciar algo que es terrible? Luis Miguel, el hombre más abominable que hay, y las mujeres babean. ¿No? Y son, ay, ¿cómo? Tiene canciones tan apestosas, tan cochinas y tontas, ¿no? Cuando reeditó los boleros, dicen, yo quiero que te vayas por el mundo, yo quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios para que me compares. Eso dice la canción, ¿no? Pero la música no te permite escuchar la letra. ¿Cómo vas a decirle a tu novia, oye, anda por el mundo y compárame? Pero compran los discos y lo escuchan, están tan liados. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo a veces veo una chica llorando con una película y le digo, ¿por qué lloras? Pero mire, pero es Brad Pitt. Es un adúltero. Acá la está pegando de que héroe y todo, pero es un... Ay, pero déjame ver la película, por favor. No, ¿por qué eres así? ¿Por qué acabas con mi romanticismo? Porque es tonto, le digo. ¿Cómo un impío te puede llevar a las lágrimas? Tu pecado no te lleva a las lágrimas. Pero un tonto de estos actuando, le están pagando millones para hacer un... Y tú lloras. No puedes ser más engañada. Ya es suficiente con Eva, ¿no? Entonces hay un orden. Entonces la mujer, por esa razón, no le permite ejercer dominio. Porque va a ser que... Querido, dice, compré esto. ¿Qué compraste? Esto, vinieron a venderme. ¿Cuánto pagaste? No, que... No vale ni la mitad. No, pero me habló muy bueno. Sí. Los vendedores nunca quieren encontrar al marido en la casa. Quieren encontrar a las mujeres. ¿No? Y le digo, a veces viene el vendedor y le digo a mi esposa, le digo, no salgas. No, yo le voy a decir que se vaya. Entonces dice, no, señor, señora, pues solamente mire un minutito. Mire esto, esto. A ver, ya se quedó ahí. ¿Qué te dije? Le digo, ahora viene. Dice, Martín, ¿qué te dije? Que no, no, pero mira lo que... Señor, le digo. ¿Ya tienes eso? No, pero... Rápidas. ¿Te das cuenta? Sí. Miren, para que una mujer... para que sea una mujer presidente de un país, tiene que tomar un carácter varonil. Es horrible ver una mujer así. Cuando veo a una mujer predicando, eso lo... Mira, yo puedo soportar, qué sé yo, cualquier cosa. Pero yo no puedo soportar a una mujer predicando. Con carácter varonil. Sí, que Dios dijo. Sí, que... Wow, eso es horrible. No sé si no se dan cuenta, ¿no? Es como ver a una mujer peleando, ¿no? Tú ves dos hombres peleando en la calle, bueno, dice, bueno, pero si agarra dos mujeres ahí peleando, es horrible. Muy bien, hermanos, ¿están entendiendo, hermanas? Entonces, primeramente es por orden de la creación. En segundo lugar, es por la caída. Entonces hay un resultado de la caída justa que manifestó que la mujer no estaba capacitada para tomar una decisión. Y después lo lleva al marido y le dice, mira, marido, comí el árbol. Sí, pero Dios me dijo que no comí. Sí, pero tú no sabes. Y hay un misterio allí porque los ojos no fueron abiertos hasta que él cayó. ¿No? No podemos... cuestionar y decir, ¿qué pasó? ¿Qué hubiese pasado si Adán no hubiese comido? No sabemos. Ni siquiera Dios nos permite pensar en eso. Pero la Biblia dice que por la caída de Adán, no por Eva. Cuando Romanos dice, el pecado entró por un hombre. No dice por una mujer. Interesante esto, ¿no? Porque el hombre fue responsable. Entonces, cuando hay una mujer que ha perdido su rol, su papel, es porque el hombre también es responsable. También es responsable. Pero la mujer no se queda sin castigo. Sí, el parto, que antes era un deleite, iba a ser un deleite tener un hijo y ¡ay, qué lindo! Ahora, ¿no? Entonces, creación, caída. Después dice el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y la otra razón por la cual la mujer no debe ejercer este dominio es porque tiene un rol. Entonces es por comisión. La mujer está comisionada a hacer algo. Entonces por creación, por la caída y por comisión. Los hombres no engendramos hijos. Hace un tiempo hicieron una película horrorosa de un hombre embarazado, ¿no? ¿A quién le gusta ver un hombre embarazado? Tienes que tener la mente atrofiada, pervertida, para... Hay unos hombres, ay, ¿cuánto pagaría para estar embarazado? Degradación. Ah, ese sí. No, pero digo la película esta que hizo... Sí. Qué horrible, ¿no? Es... Entonces, miren, qué lindo es ver una mujer embarazada, ¿no? Es bello. Sí, es lindo. Uno ve a una mujer y dice, wow. Y ahora, una mujer, cuando una mujer detesta eso... se tiene que examinar. Claro, porque está detestando eso. Y ahora están pagando a otras para que tengan hijos por ellas. ¿Cómo es esto? Así es. Claro, entonces yo me cuido, no, que voy a tener hijos. Si quieres tener hijos por allá, yo no. Hay una comisión. El Señor le ha dado esta comisión a las mujeres. Primeramente, engendrar hijos, ¿no? Engendrar hijos. Y yo le digo a las señoritas, ¿te vas a casar y vas a tener hijos? Sí, pero después muchos años. ¿Ahí quién eres tú para decirle a Dios cuándo vas a tener tus hijos? ¿Tú le vas a ordenar a Dios cuándo tener hijos? Yo tengo varios amigos que son estériles, ellos y sus esposas. Entonces yo le digo, estás recibiendo lo justo. Porque tú te cuidaste y tú dijiste, no quiero tener por ahora. Bueno, y el Señor dijo, por muchos años más entonces. Y esto es una de las cosas que tenemos que reconocer delante de Dios. ¿Sí? Ay, yo me caso para eso. Pero este mundo no, dice, no, me voy a casar, voy a vivir todavía, voy a disfrutar. O sea que una mujer no disfruta teniendo hijos, no disfruta criándolos. La mentalidad ha cambiado tanto que ya... Pero ellas después comprueban que sí. Aún las impías, las mujeres que no conocen al Señor, después tienen que... Nietos. Ay, mándamelos a mi casa. Dice, no, ten los tuyos. ¿Por qué no tuviste tú más? Y ahí las abuelitas que dijeron no tengas hijos, cuando los tienen, ¿qué pasa? No quieren tener. ¿No? Que recomiendan a sus hijos, no, pero no tengo, tengo dos más. ¿No? Yo quiero que mi hija tenga muchos hijos. No. Y no los voy a criar yo, obviamente, ¿no? Pero le digo, bueno, ten hijos. Y esto es lo que debemos enseñar. Fíjense lo que ha pasado en Francia, Italia, Europa, gran parte de Europa. ¿Qué están haciendo? Repatriando toda la gente que en la Segunda Guerra Mundial vinieron a América, ¿no? Los italianos están pagando para que todos los de segunda o tercera generación se inscriban como ciudadanos italianos. Porque hay una estadística real. Dentro de 20 años no va a existir, no va a haber italianos. No hay jóvenes. Los españoles también. ¿Y usted cree que dice ya hay toda esa restricción de... ¿cómo le llaman? ¿Planificación familiar? No. A un amigo mío americano le pagaron $7,000 en Francia para que escribiese su hijo americano como francés. Ay, dame la plata, escríbelo. O sea, se compró un auto con eso. Porque están pagando. ¿Por qué razón se está...? Hay una estadística, 20 años más esas naciones van a desaparecer. O sea, Dios le está dando el juicio que ellos merecen. Y ellos están diciendo a los hijos, no, pero tengan más hijos, ¿no? Que Dios no quiere tener. Porque ya es una tercera generación siendo enseñada, no tengan, solamente uno. Así. Y miren, sin Dios, una familia tiene un hijo o dos hijos. Ese hijo, por no conocer a Dios... no se va a querer casar, va a querer convivir. Y ese hijo no quiere tener hijos, quiere solamente gozar del placer y no tener hijos. Y hay un gran porcentaje de homosexualismo y de lesbianismo. Ese es el pecado. Entonces, y nosotros vamos en esa vía. Pero dice, pero todavía falta mucho. ¿Sí? Pero la sociedad está viviendo con la mentalidad de esta gente. ¿No? ¿Qué chica se casa y quiere tener cuatro hijos ahora? ¿Cuatro? ¿Estás loco tú? ¿No? Y dice engendrando hijos, no engendrando hijo. ¿No? Entonces, hermanos, hermanas, Dios le da una comisión a ustedes. Dios le da una comisión de ser madres, de ser madres. Esposas, ya lo dijo, pero también de ser madres. Por eso, ese es el rol principal de una mujer dentro de la iglesia. Pero hay algunas que quieren más roles. ¿Cómo más roles? Si el principal no lo cumple. Este es dado por Dios. Yo he visto a mujeres tan afanadas, tan turbadas como Marta, afanada y turbada, haciendo cosas que no les correspondían, ¿no? Y escuchar la palabra de Dios es lo que correspondía, como María que estaba a los pies de Cristo en silencio, ¿no? Y la otra replica, como toda mujer del mundo: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Todo lo que el mundo te da, te va a ser quitado. Todo lo que el mundo te da, te va a ser quitado. Lo que Dios te dé, jamás te va a ser quitado, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es esa comisión, cuál es el rol de la mujer en Tito. Porque la Biblia interpreta la Biblia, ¿sí? Entonces, en Tito está esa comisión de la mujer. ¿Qué pasó? Y dice allí, en el capítulo 2, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Fíjense acá algo muy importante. Aquí está hablando de ancianas, es decir, de las mujeres que ya quizás han terminado de criar hijos, ya están saliendo de esa responsabilidad y son esposas de hermanos, ¿no? También de pastores. Y entonces dicen: ¿y ahora qué me corresponde? Ya terminé mi tarea de criar hijos. Muy bien. Todavía no termina. Porque cuando una chica es joven y está criando hijos, su misma labor le va a salvaguardar de tomar otras labores. Por ejemplo, hay la esposa de un supuesto pastor carismático, y su esposa es pastora y ella tiene hijos, entonces quiere ser pastora, pero descuida a los hijos. ¿Y qué hace? Busca personas para que cuiden a sus hijos, para ocuparse de una labor que Dios no le ha mandado, ¿no? ¿Qué va a hacer? Lo que pasa con muchos de ellos, todos sus hijos destruidos, ¿no? Por no asumir esa responsabilidad. Entonces, pero dicen que cuando ya uno ha terminado esa labor, ¿ahora qué hago? Muy bien, Tito se va a encargar de eso, para las ancianas, ¿no? Y ancianas no solamente está hablando de edad, sino ya de madurez, ¿no? De la madurez cristiana, la madurez espiritual, ¿no? ¿Y qué dice? Sean reverentes en su porte. Es decir, que no traten a los hombres de la iglesia como sus hijos, ¿no? A veces las abuelitas hacen eso, ¿no? ¡Ay, muchachita, venga acá! Y comienzan a... No, no, reverentes. La reverencia no se pierde nunca, ¿no? En su porte. No la reverencia hacia la persona, sino en su porte, que permanezcan guardando el mismo testimonio que han tenido. No calumniadoras, porque cuando una mujer ha llegado a esa edad, lo que más sabe es hablar, porque ya sabe de todos y de todo, y cuenta cada fábula, cada historia, cada cuento, y puede caer en la calumnia. La palabra calumniadora acá es diablas. Diablas. Dice no diablas. Es la palabra en el griego. Cuando habla de calumniador, habla del diablo. O sea, la palabra diablo es calumniador, porque ese es su ministerio: acusar a los hijos de Dios. Entonces, fíjense lo que está diciendo. No calumniadoras. A veces una mujer escucha una versión y rápidamente ya ella lo toma y lo cree. Como son, a veces son fáciles de aceptar algo, no escuchan las dos partes, ¿no? Y una anciana ya debe haber llegado a esa madurez de no obtener o no sacar una conclusión de algo que escuchó por ahí. Vamos a escuchar la otra parte, ¿no? Pero comúnmente reaccionan ante eso. Pero una anciana no es calumniadora. Dice: no esclavas del vino. No esclavas del vino. A veces algunos se dan su licencia. Dicen: ya no tengo hijos, ya ahora yo puedo tomar y puedo dar mis placeres. Pero acá realmente, hermanos, no está hablando solamente de la esclavitud al vino, sino a todas las cosas demás, a todas las demás cosas. Como ella ya no tiene hijos, ya no tiene estas cosas, tiene más tiempo. Y dicen, ¿qué lo ocupo? Y muchas, en Perú, por ejemplo, se dedican a las tragamonedas, a los casinos. Van a estar las sesionitas, chupo. Están ahí. Entonces, no esclavas. Cuando habla del vino, siempre en el griego se está refiriendo al dios Baco. Porque los griegos creían que cuando uno tomaba, no era solamente el alcohol, sino el espíritu del dios Baco venía sobre uno y te gobernaba. Entonces, por eso dicen en Efesios 5, no os embriagáis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Porque eso creían los griegos, ¿no? Que el espíritu venía y los tomaba. Entonces decían, no debemos ser esclavos de ningún vicio. De ningún vicio. Algunos dicen, ah, ya, ahora me pongo calientito acá, voy a ver mi telenovela, ¿no? ¿Y la telenovela qué me enseña? Inmundicia, ¿no? Yo hablé con una abuelita el otro día en Bogotá, la vez pasada que vine, y me dice, resulta que acá mi hijo, que es pastor como usted, me dice que ya no debo ver novelas. Y yo digo, ¿y qué voy a hacer? Aparte, ¿qué de malo hay en ver novelas? Entonces yo le digo, abuela, si la novela se trataría de una familia con dos padres ejemplares, hijos muy buenos, que se sienten a la hora para comer, que no respondan, que sean obedientes a sus padres, y sean obedientes, un esposo fiel, una esposa reverente, ¿usted vería esa? Ah, ¿cómo va a ver eso? ¿Y qué ve usted? ¿Cuál es el capítulo de su novela? ¿En qué se queda ahora? Porque siempre se queda en suspenso, ¿no? La va, ahora mismo la va a encontrar con el amante y qué. Usted ama la inmundicia, por eso es perversa. Usted ama el deleite, ama el mal. Eso es lo que no le ha dicho a su hijo. Él le ha dicho no vea, pero no le ha dicho a la razón. Y la razón es su corazón. Usted ama el pecado. Ay, no se puede hablar. Dice, oye, ¿a quién me has traído? Dice, este está peor que tú. Pero así, no deben ser esclavas de ningún vicio. ¿No? Todo esto es negativo, ¿no? No calumniadora, no esclava del vino. Ahora viene algo positivo. Maestras del bien. Porque las hermanas, las ancianas, tienen más sabiduría que las señoritas. Las señoritas les van a hacer caso a los chicos, les van a prestar su oído. Y las ancianas son las llamadas a decir, hija, no le creas, espérate. No, tú no sabes. Claro. Pero mamá, eso era en tu tiempo. Clásico, ¿no? Todos los idiomas. Eso era en tu tiempo. Si en mi tiempo era así, ahora es peor. Entonces, pero es una contradicción, ¿no? Porque a veces la mamá está deleitándose en cosas feas y quieren dar un buen consejo a su hija y la hija no lo va a recibir, ¿no? Entonces, es importante lo que decía al inicio, reverentes en su porte, ¿no? Yo he visto mujeres que profesan piedad realmente estar sujetas a sus esposos, terribles hombres. Hasta a mí me da ganas de decirle, ya no le hagan nada a esos hombres, pero no puedo hacerlo porque Dios, ¿no? Dios lo manda. Y ellas aconsejan a sus hijas, tienes que sujetarte a tu esposo. Y es eso, es el orden de Dios, aman a Dios. Y por amar a Dios, sirven a Dios. Y ese es el servicio que Dios le ha dado. Entonces, maestras del bien. Dice que enseñe a sus mujeres jóvenes, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos. Este es el curso para toda la vida, ¿no? Y este es uno de tus principales ministerios. Maestras del bien. Enseñar la verdad del Señor. ¿Por qué esta razón? ¿Por qué este mandato a las mujeres? Porque el pastor o los ancianos de la iglesia no deben gastar tiempo enseñando a las mujeres de la iglesia. Dice, pastor, ¿me puede enseñar algo? Sí, ¿puedo ir a mi casa? No, no puedo ir a tu casa. ¿Pero por qué? Porque no. Nosotros enseñamos en la iglesia. Y si un pastor va a la casa de una hermana y no está haciendo algo bueno, está pecando. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Es imposible que un hombre con una mujer no se produzca, ¿no?, algo de gastar tanto tiempo. Si es tu madre, no hay problema. Si es tu hermana, tampoco. Si es tu hija, tampoco. No hay problema. Entonces, pero no con una hermana, ¿no? Si es una abuelita, abuelita, bueno, tampoco, ¿no?, que profesa piedad, ¿no? Yo amo a las abuelas de la iglesia y hermanas, ¿no? Pero igual, hay una hermana de 63 años que Dios me permitió predicarle el Evangelio y Dios la salvó. Y es un disfrute ir a su casa a estudiar la Escritura, ¿no? Pero igual siempre el esposo que después Dios salvó está allí, ¿no? Y las maestras del bien son las encargadas de esto. Son las encargadas de enseñar doctrina. Ayer estuve con tres parejas y estaban las mujeres, o sea, las esposas de estos pastores, que espero que cambien en cuanto al tema de pastoras, ¿no? Pero Dios está obrando, verdaderamente. Y había una de ellas que no entendía muy bien. No, pero la oración de fe. ¿Cómo se llama? La oración de fe, ¿no? La oración de fe la tenemos que hacer. Y otra le dijo, mira, mira, le dice, ¿no te das cuenta que ya hemos hecho hacer a tanta gente oraciones de fe y todas están perdidas? Y les dijo en la forma como hablan las mujeres, ¿no?, que la mujer entienda a la mujer. Y le dijo dos, tres, ¡plac!, la desarmó. Dijo, uy, ¿verdad, no? Claro. Y dice, yo ya no voy a guiar a más mujeres a con esa oración. Y el esposo dice, se reformó la pastora. ¿No? Y entonces, ¿por qué? A veces los hombres o somos toscos o qué sé yo, pero la mujer enseña bien a la mujer, ¿no? Por eso dice, maestras del bien, que enseñen a sus mujeres, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos. El hombre no va a enseñar a la mujer a amar a su marido, porque la mujer, ¿qué va a decir? ¿Qué premisa va a poner? Claro, que tú eres hombre. Claro, que vivo. Tú eres hombre y tú estás enseñando que la mujer, porque te conviene, ¿no? Vas a enseñar eso. Pero una mujer enseñando a otra mujer a amar a sus maridos, wow. Y la mujer le va a decir, ¿y tú lo haces? Claro. Y la mujer se va a humillar porque hay una mujer enseñándole. Hay una mujer enseñándole a hacer esa obra. Y benditas las iglesias que tienen estas ancianas enseñando a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Hay una señorita que la otra vez vino a hablar tiene que quiere casarse, todo eso. ¿Y tú sabes amar? No. Claro, porque todavía no estás casada. Pero tienes que aprender algunas cosas. Y tu labor es juntarte a una de las ancianas de la iglesia. Una de las hermanas que amen a sus esposos. Y ellas van a ser el modelo para tu vida. Y cuando pase eso, estará lista para casarte. Porque si no, será un pandemonio ese matrimonio. Entonces no te vas a casar hasta que pase esto, ¿no? Mi hija, la segunda, ya vino un hombre a hablar. Entonces yo le dije, bueno, mi hija todavía no está preparada. Tiene que pasar tiempo con su mamá. Aparte que no quiero que se case. Todavía. Va a pasar tiempo con su mamá. Ella ha estudiado algunas cosas, pero las cosas de la casa todavía no las sabe hacer muy bien. Y hasta que pase eso, no se va a casar. No sabía qué decir el hombre, ¿no? No te preocupes, si Dios te ha mostrado que es ella, espera nomás. Pero la espera desespera, sí. Y si te desespera, no vas a tener nada. Así que espera en el Señor. Que ella aprenda, ¿no? Para que el nombre de Dios, dice, no sea blasfemado. Porque ella va a decir, y tu mamá no te enseñó a hacer nada, y tú, ¿qué pasó? Y no solamente yo, sino Dios, que es lo más importante. Que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos. Uno dice, pero toda mamá ama a su hijo. No. Si no habría que enseñarles. ¿Las mamás aman a sus hijos? Son consentidoras de naturaleza, ¿no? Y ellas no aman, como la Biblia dice. La Biblia dice que los padres que aman a sus hijos desde temprano lo corrigen. ¿Las mamás disciplinan a sus hijos? ¿Lo hacen? Una de las cosas que tienen que aprender las mujeres es que sus hijos nacen depravados, nacen perversos. Esa criatura bonita, ojitos bonitos, es un impío perverso. ¿Lo digo yo? No. Estaría pecando. Lo dice la Escritura, Salmo 58:3. ¿Qué dice? Se desviaron los impíos, ¿desde dónde? Desde la matriz. A ver, léelo, mamá. Salmo 58:3. ¿Qué dice? Sí, léelo. Dice, desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan en mí. Ajá. En la otra versión dice, que es la que más me gusta, la del 60, ¿quién tiene la del 60? 58:3. Así es. ¿Desde cuándo hablan mentira? Antes que aprendan a hablar, ya hablan mentira. ¿Viste los lloros de los niños? ¡Ey! Están llorando. Ya le diste de comer, ya le cambiaste el pañal, ya le ves, no tiene gases. ¿Qué lloras? ¿Estás llorando? ¿Porque quiere que lo cargues? ¿No? Una vez un niñito, tenía 8 o 9 meses, le estaba tirando un golpe a su mamá en la cara, así, en la buceta. Y gritando como un demonio. ¡Ah! Todo el bus estaba cansado. Había personas que estaban allí. Yo me acerco a ese niño y le digo, ¡shh! ¡Cállese la boca! Y él así, me miró. ¿Y qué pasó? Movió a su mamá, porque su mamá estaba de espalda, ¿no? Yo me acerqué así, de espalda. Dice, mamá. Me acusó. O sea, me acusó eso. Y su mamá de vergüenza no me miraba, ¿no? Estaba así. Y su mamá le volteaba la cabeza y yo, mamá, mira. Sí. ¿Cómo me obedeció ese niño que no me conocía a mí? ¿No? Su mamá le estaba golpeando. A mí un segundo me... Y todo el micro, todo el bus volteó y miraba. Y digo, se cayó. Y dice, ¿qué pasó? El señor hizo caer. Y todos estaban así. Y otra vez iba a llorar el niño, ¿no? Y entonces él se volteaba y... mamá. Ya no le grité. Y así. Entonces son mentirosos. ¿Por qué estaba llorando? No le dolía nada, ¿no? Y ese niño no se va a acordar que a los 8 meses hizo eso. Entonces dicen, es inocente. No. ¿Sabes por qué el Señor ha dejado un tiempo, unos años, en que uno no recuerda nada? Para demostrar de que el hombre inconscientemente es malo, inconscientemente es perverso, y para que lo puedas criar y corregir, y para que no se recuerde todas las palizas que le has debido de dar. Para eso Dios te dio esa edad, ese tiempo, y no guarda rencor. Yo a mis hijos, tengo 2 y un varón, desde 6, 7 meses, ¿no? ¿Vas a llorar? ¿Por qué vas a llorar? ¿Vas a llorar? Mira. Y le bajaba el pañal y ¡pa! ¿Vas a seguir llorando? ¿De qué lloras? Ya has comido, ya te han cambiado. ¿De qué lloras? Duérmete. ¿Qué es lo que te conviene? Duérmete. también, sí. ¿No? Después salieron hemos salido a reuniones, todos, nunca nuestros hijos nos hicieron berrinches, nunca. ¿No? Entonces digo, se sentaban ahí, te sientas ahí ya, no te muevas, ya. Todo lo demás, niño, su mamá le, mamá, ¿qué era esto? Y, pero le dice, aprende de la niñita, mira cómo está sentada, no dice nada. Y ella estaba así, ¿no? Y dice, ¿ves? ¿Por qué no eres como ella? Porque no tienes un padre como ella. El problema no es de la niña, señor, el problema es suyo. Lo consentiste. Y como dice el proverbio, aborreces a tu hijo. Si lo dejas sin disciplina, ¿qué dice? No lo amas, lo aborreces. Así es. Así es. Entonces, pero la mamá piensa que está amando. Por eso hay que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Es lo que dice, ¿no? Tienes que enseñarle. Hijita, dale. Pero las abuelas, ¿qué son? Las más consentidoras. No, ¿cómo le vas a hacer? Uy, esas abuelas hay que rajarlas porque no sirve. Una anciana madura dice, hija, agárrala, agarra la paleta y dale. Dale. Dale. ¿Se dan cuenta? Entonces faltan las ancianas. Faltan las mujeres. Y este trabajo, mira, ¿cuánto tiempo te va a llevar a enseñar a unas mujeres a amar a sus maridos y amar a sus hijos? Vas a morir y no vas a terminar de hacer eso. Entonces siempre vas a tener estas personas. Ahora no es inmiscuirse, es cumplir la responsabilidad del Señor. Lo que Dios no quiere es que seas chismosa, que andes entremetida en casa, no. Y las mujeres jóvenes van a amar a esas mujeres. Sí, esta hermana me enseñó a criar a mi hijo, ¿no? Y va a haber toda una generación de respeto que solamente la iglesia de Cristo puede gozar. Los demás no, porque ellos detestan al Señor, detestan sus mandatos, ¿no? Hoy en día, donde el carácter y la sexualidad se ha venido a menos, venía del sur ahora y estaba por la, no sé los números de la calle, la 30 creo que es, que viene por Perdomo, y un cuadro de dos hombres homosexuales, enorme, y decía inaceptable, pero el in estaba tachado con rojo, entonces aceptable, dice, respetemos la identidad sexual. Y lo trágico que estos hombres quieren y mujeres quieren criar hijos, ¿cómo los van a criar? No tienes que ser cristiano para saber de que eso está mal. Ya la misma razón, la sensatez. Por ejemplo, ¿tú darías a tu hijo para que dos homosexuales lo críen? ¿Por qué estos que están a favor del homosexualismo no le dan sus hijos a ellos para que lo críen? No, son más tiernos, dice. Ellos son más amorosos. Bueno, dale tus hijos, pues, y que te los devuelvan después de 10 años. ¿Por qué? Es una insensatez, ¿no? Es una asquerosidad. ¿Y por qué hay tantos homosexuales hoy día? Porque los padres, los varones, han dejado su rol principal de criar varones. Ellos han dejado su rol de criar varones, ¿no? Y en algún momento, de que las madres no sean sobreprotectoras, no críen niñas, siendo que son niños. Si son niños, varones hay que criarlo como varones, ¿no? Y mi esposa, yo le decía, él es diferente. Sí, pero no. Él es varón. Igual, en algunas cosas lo consintió. Hoy se ha arrepentido. Le digo, no es igual. Él es varón. Y él tiene que sufrir. Y tiene que levantarse temprano. Y tiene que hacer estas cosas. Y tiene que hacer estas cosas. Ay, mi hijito, ¿qué estará haciendo? Está trabajando, hija. Tiene 17 años, está estudiando, está esforzándose. No lo engrías. Un hombre no necesita ser engreído. No necesita ser engreído. No necesita engreírlo. es un hombre de Dios. Así que afirma tu corazón y dale para adelante, ¿no? Entonces, eso. Ustedes en Colombia son bien mimosos. No sé qué provincia gana otra. Pero donde yo voy, ay, amorcito, cariñito, bonito. Y lo acaba de desobedecer hace 3 minutos. Y, pero ay, mi preciosura, mi cariñito, mi todo. ¿Cómo tú todo? Entonces, ¿qué pasa? Ellos niños saben que tú los vas a consentir a pesar del mal que están haciendo. Porque hace 3 minutos te acaba de faltar respeto. Y ya lo estás, ¿qué? Mimando. Hoy lo hace una falta pequeña. Ah, no, pero no es de eso. Eso es desobediencia. Entonces ese niño sabe que cuando sea joven y esté en las drogas, tú también lo vas a aceptar. ¿Qué decía la ley acerca de los hijos glotones, borrachos? Apedrearlo. Ay, qué malo que es Dios. No, es justo. Es justo. Si tendríamos que llevar esa ley hoy día a cabo en muchos lugares, acabaríamos con el 99% de la población, de jóvenes que están haciendo esto, ¿no? Dios. Y tienes que enseñar eso a las mujeres. ¿Por qué tienes que enseñarles? Porque no lo aprenden. No lo saben. Es difícil para una mujer tomar esa firmeza. Y porque ella es la que pasa los primeros años con más tiempo con los hijos. Y enseñarle, esta es mujer, por si acaso, tú sabes, y este es varón. Y a veces a las mujeres lo están criando como varones. No, dice, tú tienes que ya no depender de los hombres y tienes que trabajar y tienes que hacer esto y lo otro. Entonces ya está dispuesta para el divorcio. Ya la estás preparando para el divorcio. A separarse. La estás predisponiendo. Y si te separas, a ver, ¿de qué vas a vivir? Pero mamá, yo no me pienso separar. Ah, eso es lo que tú dices. O sea, ya toda una escuela de divorcio. ¿Se dan cuenta? Es importante enseñar esto. Es importante. ¿Quieres el rol de pastor? Yo no sé por qué lo buscan teniendo tanto trabajo aquí. Tanto trabajo aquí. Si hay una chica que no se deja enseñar, que dice, no, ¿sabes qué? Yo gracias por tu consejo, pero yo, muy bien, no debes pertenecer a esta iglesia. Debes irte a otro lugar donde piensan como tú. Acá no pensamos como tú, porque vas a ser un mal testimonio al Señor. Busca un lugar donde piensan como tú, pero acá te vas a sujetar a la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Y tienes que ser firme, hermana, anciana, en tu porte, ¿no? Muy bien, que enseñen a sus maridos, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido, a sus hijos, a ser prudentes. Esta es otra tarea que te va a llevar toda la vida, de enseñar a una mujer a ser prudente. Ahora, la prudencia es un deber para todos. Pero una mujer, ¿qué sucede? Cuando ella se casa enamorada. Que él es el hombre para ella y wow, wow. Pero después ella comienza a descubrir cosas en él. Que no es cositas así, oye, este era una desilusión. Se le van a desilusionar. ¿Para qué se ilusionaron? No se hubieran ilusionado, así no se tendrían que desilusionar. Pero, entonces, y ahí comienza la imprudencia, ya la falta de respeto. Y hay mujeres que respetan más al pastor que a su propio esposo. ¿Por qué? Porque saben cosas de ellos. Ah, no, usted no conoce a mi esposo, este así, así. No, desde las pequeñísimas cosas hasta las cosas mayores. Entonces viene la falta de respeto. Y Pablo dice en Efesios, la mujer respete a su marido. Entonces uno dice, pero no es digno de respeto. Justamente por eso te lo manda. Porque no es digno de respeto. Si fuera digno de respeto y tú lo respetarías, no te mandaría. Y quiero decirte algo, cuando te cases, tú te casaste. No te mandaron, no te pusieron un cuchillo ahí, cásate, güey. No, tú te casaste. Y debes saber esto. Entonces hay que enseñar a las jovencitas que te vas a casar y vas a tener que respetar a ese hombre, ¿no? Y que te dice, no, yo lo respeto, claro que sí, sí, sí. Pero ahora como no te está viendo como enamorada. El mandamiento no es a las chicas, a las novias. El mandamiento es a las casadas, ¿sí? ser prudentes, porque hay muchas cosas que tienes que saber tratarlas. Por eso dice Pedro que los esposos, que la mujer dice, tenga una conducta casta y respetuosa, para que sus maridos, dice, sean ganados sin palabra por esa conducta. Porque tú ya le dijiste a tu esposo todo lo que tenías que decirle. Ya se lo dijiste. Entonces hay un poder impresionante en el Evangelio, que es que vean tu conducta casta y respetuosa. Que no se la merecen. No se la merecen. En absoluto. Es lo mismo, es el amor de Dios. ¿Acaso merecemos el amor de Dios? Pero nos lo ha dado. Nos lo ha dado. Entonces, esa conducta debes de tenerla, ¿no? ¿Y sabes qué va a hacer esto? Dios, si tú obedeces a Dios, Él cumplirá su palabra. No de salvarlo, ¿no? Sino que Él no tendrá excusa ya en tu persona. Y si por su gracia quieres salvarlo, un día se arrepentirá y te dará gracias por haber mostrado una conducta casta y respetuosa. Deja que Dios haga su obra. La espada es del Espíritu, no es tu lengua, ¿no? La espada es el Espíritu de Dios, ¿no? Así que descansen en el Señor. Después dice prudentes, ¿no? Castas. La palabra aquí es bien importante. ¿Qué pasó con esto? Y está hablando de limpieza, ¿no? Está hablando de una forma de conducirse apartada de todos los demás, la castidad, ¿no? En santidad. Que no aprendas de las mujeres del mundo a tratar a tu esposo. Yo, hermanos, por el Señor, una vez escuché, y digo por ejemplo porque me permitió estar ahí, cuando unas mujeres, mi mamá tenía una tienda, y yo salía ahí de la tienda y venían las mujeres a conversar ahí. Era el lugar del chismerío. Entonces yo le digo, mamá, esas mujeres no tienen que estar chismeando acá. Entonces una de ellas una vez vino a consultar a mi mamá. No, le dice, oye, me han dado este consejo las señoras de allá. Y era un consejo horrible, horrible. Que ella tenía que engañar a su esposo como él la engaña. No, tienes que engañarlo y vas a ver que él allí. Y yo dije, y ella decía, y mamá le preguntó, ¿quién te ha dicho eso? La señora de allá. Entonces, y mujeres, aconsejando a mujeres. De razón que toda su familia, sus hijos salieron así. Eran las rameras del barrio, pero no nadie le pagaba. Nadie les pagaba. Las hijas de Dios profesan piedad y le enseñan, ¿no? No se degrada. El cuidado del cuerpo, ¿no? Algunas que exaltan el cuerpo dicen, bueno, pero si tu esposo no te hace caso, hay otros que te darán caso. No es que ya vives para tu esposo nomás. Eso es el. Tienes que ser casta. ¿No? Es así. ¿Y qué te dicen las personas del mundo? Es una tonta. ¿Cómo hacer eso? Todo el mundo lo hace. ¿Qué de malo? De malo, mucho mal. Mucho mal. Mucho pecado. ¿No? Entonces, ustedes mujeres saben más de esto. Porque yo escuché una vez eso. Una vez lo escuché. Y me quedó para toda mi vida. Tenía como 12 años de edad. Pero ustedes saben, porque ustedes hablan entre mujeres, ¿no? Y saben de esos consejos perversos que hay. Entonces, tú le tienes que enseñar a una señorita a ser casta. Mucho más si es bella. Mucho más. Si tiene una buena figura, tiene que guardar esa figura para su esposo. no estar exhibiéndola allí, ¿no? Nadie, solamente los impíos se recrean en esas cosas. Y las mujeres de Dios profesan piedad hasta como visten, ¿sí? Después dice, cuidadosas de su casa. Aquí no habla del solamente del orden, que es importantísimo, sino de todo lo que tiene que ver con la casa, de todo lo que tiene que ver, ¿no? Las responsabilidades de los hijos, el orden de las cosas, y ellas tienen que ser cuidadosas de su casa, ellas, no tener otras personas que le hagan la labor y ellas pasar tiempo haciendo otras cosas. Hay personas que tienen mucho dinero y la casa la tienen muy linda, pero ellas no son las cuidadosas. Hay otras personas que, si ellas perderían su dinero y perderían la posición y no podrían pagar a nadie, vamos a ver si siguen con eso, cuidando de su casa. Ahí está el carácter de una mujer. Porque tú puedes tener, sí, muy lindo, pero es una persona, ¿no? No estoy diciendo que es malo tener, obviamente no. Pero si tú le das trabajo a otra persona, ¿no? Es porque tú ya no puedes hacerlo. No es para que tú estés haciendo otras cosas, perdiendo el tiempo en otras cosas, ¿no? Cuidadosas de su casa. Sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. Esto es una labor. Enseña a una jovencita a ser sujeta a su marido. No hay curso escrito para esto, ¿eh? Ustedes le tienen que enseñar. Y a mí me dicen, pastor, ¿nos podría enseñar la sujeción? No, las hermanas están para enseñar. Bueno, pastor, yo tampoco quiero enseñar eso. Bueno, es tu responsabilidad. Y es bien fuerte, ¿no? Porque es una labor que tienen que hacer, y para enseñarla, ¿qué tienen que hacer ellas? Ser sujeta. Por eso dicen, no, yo voy a oír mejor. Que otro enseñe. Ah. ¿Y cómo quieres ser pastor entonces? ¿Y cómo quieres hacer otra cosa? Y si esto es lo primordial, ya eso te va a llevar toda tu vida. ¿Sabes lo que es difícil de sujetarse a un hombre? Yo sé lo que es un hombre porque soy hombre. Entonces, ¿sabes lo complicado que es? Porque el hombre, cuando está enamorado, habla hasta por los codos. Habla, te llama por teléfono todo el rato, que sí, que cariño, te voy a recoger a tu trabajo, que sí, que es, ¿no? Después que se case, el hombre deja de hablar. Deja de hablar. Señoritas, así es, por si acaso. Deja de hablar. Dejamos de hablar y... Hay varias razones, aún en los cristianos. En los cristianos hay unas razones, digamos, no son excusas. No estoy excusando al hombre, pero son unas razones que al hombre verdadero le viene todo el peso. Recién ahí ve que la casa, los hijos, wow. Y va a gastar su esfuerzo en la calle trabajando. Entonces ya viene cansado, ¿no? Y la mujer debe saber esto, que el esposo, si es un hombre responsable, todas las palabras que pudo haber dicho ya las dijo por fuera, ¿no? Y nosotros tenemos una capacidad de hablar que no es mucha, limitada. Pero es así. A mí se me acaba, por ejemplo, un sermón. Se me acaba todo, después ya estoy cansado. Pero una mujer, no, una mujer fluye en palabras. Porque ella no piensa a veces, ella está hablando, entonces, y ya el hombre está cansado. Entonces el hombre le viene el matrimonio. Pero hay otros irresponsables y adúlteros que ese peso no es nada para ellos, sino que gastan su tiempo con otras mujeres, ¿no? Y entonces ahí viene algo que la mujer tiene que comenzar a ser sabia. Y sin faltar el respeto, debe sujetarse a ella, a ello, pero no dejar que su esposo haga lo que quiere, ¿no? Y siempre la mujer llega a casa y la pregunta es, ¿dónde has estado? ¿No? ¿Cómo te fue el día? Bien. Sí, pero ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Sí. Bien, bien. Pero, bueno, ¿con quién conversaste? ¿Qué, ya estás dudando? No, quiero saber. Yo enseño a los hombres muy duro, pero eso déjamelo a los hombres a mí, ¿no? Pero ahora les estoy enseñando a ustedes. Y tienen que ser sabias allí, ¿no? Porque el mundo, este mundo, es perverso. Y cada vez lo que encontramos en las calles es más pecado, más tentaciones. Porque la mujer está afuera. No habría tantos adulterios si las mujeres estuvieran en su casa, ¿no? Como fuera, era antes. Había una restricción de parte de Dios, una gracia común, que Dios hacía que las mujeres estén en casa. Era indigno que una mujer esté en la chacra y todo el trabajo. No, están en la casa. Entonces, los adulterios eran mínimos. Hoy la mujer abandonó y resulta que tu esposo se encuentra con una mujer adúltera, sensual, una ramera, y no le importa, ¿no? Hasta en los círculos cristianos. Yo tengo unos casos que he tratado tan terribles en misiones cristianas. Eran unos ascos. Le digo, ustedes no son cristianos de ninguna forma. Ni la misión, ni el nombre, ni nadie acá creo que sean cristianos. Miren la corrupción que han permitido. No, y tienen todavía un ¿cómo se llama eso? Como un departamento en la misión que chequea las computadoras, que de secreto, ¿no? Y le digo, ¿y cómo no descubrieron este caso? Esta impiedad ahí. Porque ellos son astutos, pues. ¿Usted cree que van a poner en su computador esto? ¿O que van a pecar delante de sus ojos? Y aparte, porque no es la forma. Están trabajando personas que no temen a Dios, ¿no? Y hasta ahora siguen con sus departamentitos. No, sí, vamos. Son espías, quieren descubrir. Son una... Bueno, dejémoslo. Y esta es una razón, estar sujetas a sus maridos, de poder hablar, de ser sabios, ¿no? Tú vas a conocer a tu esposo realmente como es. Y hay una responsabilidad de parte de Dios dada a ti, ¿no? Y el hecho de estar sujeta habla de la obediencia, el respeto, pero también de estar al lado. De estar al lado. Y hacerle recordar a ese hombre que rápidamente se olvida. Oye, ¿te acuerdas cuando ibas a recogerme? Yo, por ejemplo, ahí en Lima hay una pareja que se aman mucho, recién se han casado, hemos guiado su noviazgo, llegaron sin darse un beso, y fue una alegría tremenda, ¿no? Y aman al Señor los dos, él es muy cuidadoso de su casa, tiene meses de casado. Y él, yo le doy trabajo, él trabaja soldando, es un buen muchacho. Entonces, el otro día estábamos conversando y él dice, no, Flor, ¿qué pasa? Que estoy cansado, mira, que hoy día he trabajado, pero durísimo, me duele la espalda. ¿No? Claro, le dice, cuando eras enamorado no te dolía la espalda. No importa lo que pasaba, me ibas a ver al trabajo, a la salida del trabajo. Sí, pero... Entonces le está haciendo recordar. Y me decía a mí el otro día en el auto, ¿no? Oye, así somos, ¿no? Somos pecadores, ¿por qué hacemos? ¿Te das cuenta? Por eso tienes que esforzarte. Tenemos que esforzarnos. Porque todas nuestras fuerzas no las debemos dar en el trabajo, ¿no? Obviamente, trabajo para comer, pero no para dar mi vida allí. Yo tengo que dar mi vida por mi esposa. Entonces dice, wow. Oye, tenemos que arrepentirnos, ¿no? Sí, pronto. Y deja que tu esposa te haga esto. No le recrimines, ¿no? No le recrimines. Deja que ella, porque ella va a estar sujeta a ti. O sea, sujeta no solamente es que esté respetándote, ¿no? Cuidando de ti, sino también que esté a tu lado, ¿no? No que esté a tu lado. Hay muchas mujeres que yo conozco sabias, entre ellas la mía, por la gracia de Dios, que cuida cosas que a veces a mí se me pasan, ¿no? Se me pasa, dice Martín, esto. Uy, se me pasó. Y estás gastando mucho tiempo en el ministerio. Estás descuidando a tu hijo. Sí. ¿No? Y así. Y aceptar y arrepentirte. ¿No? Pero ahí necesita una mujer sujeta, que esté hablándote, respetándote, diciendo esto tienes que cuidar. Después dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense, todo esto para que la palabra de Dios no sea, ese es el propósito, que la palabra de Dios no sea blasfemada. No es para que tengas tus hijos, ay, hermosos, y tu familia buena, y tu casa bien, no, no, no. Para que te alaben lo ordenado que está tu casa y todo. No, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todo lo hace Dios para su honra y gloria. Todo, todo. ¿Por qué perdona pecados? ¿No? Para honra de Él mismo. Por amor de mí mismo, dice. Perdono tus rebeliones. Isaías 43, 25. ¿No? Y mi honra no la daré a otro. Eso le duele. Yo escucho a veces personas, dice, ¿quién no lo hace por mí? No, lo hace en ti, pero no por ti. ¿Pero no por mí? No, no lo hace por ti. Como una mujer, ¿no? Le digo, una mujer le pregunta a su esposo, le dice, querido, dice, ¿por qué me amas? ¿Por qué te amo? Porque Dios me manda a hacerlo. ¿Que por eso me amas? Claro. ¿Qué cosa más grande hay que eso? Que Dios me mande a amarte. No, pero... Y ella está diciendo algo en mí, ¿no? Entonces, ¿y qué de bueno hay en ti para amarte? Todo lo bueno que hay en ti es porque Cristo te lo ha dado. Entonces te amo en Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso te ofende, ¿no? Porque, ¿por qué Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella? ¿Qué cosas buenas vio en ella? Nada. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Y ahora me dice que ame, el marido que ame a Cristo, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Ahí está. A pesar de todo. Yo tengo que amar a mi esposa. Tienen errores, tengo que amarla. ¿Alguna vez me ha faltado respeto? Tengo que amarla. Muchas veces no he estado sujeto, tengo que amarla. Entonces, si yo la tendría que amar por algo de ella, lo poco bueno que tendría, el pecado lo apagaría. Entonces, no me permitiría amarla. ¿Te das cuenta? Puede ser que ella me sirva mi comida. Me dice, acá está tu comida, Martín. Ah, ya. Ya he preparado algunas cosas para ti, ya. Pero lo está haciendo con... ¿no? Y le digo, ¿qué te pasa? No, no, come nomás. Okay. Ella está haciendo algo, pero lo está arruinando con su actitud. Entonces, ¿por qué la tengo que amar? ¿Te das cuenta? El pecado mancha todo. Por eso Dios me dice que la ame como Cristo, mi amor, a pesar de eso. Tengo que llevarle y decirle, ¿te está pasando algo? ¿Estás molesta por algo? Sí, te olvidaste de esto. Wow. Y ya no es la primera vez. Sí, me olvidé. Bueno. Y está molesta. Y anda cambiando mujer molesta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una mujer le quite la molestia? Bueno, yo estoy esperando esa pastilla, ¿no? Que inventan una pastilla para... No, este, tómate esto, ¿no? ¿No? Y entonces ahí dice el Señor, pero tengo que amarla. Tengo que decir, perdóname. Sí. Y obviamente, mi mujer me ha perdonado muchas más veces de las que yo le he perdonado a ella. ¿No? Y Pero a un hombre le cuesta horrores, horrores pedir perdón. Entonces algunos dicen, no, es que yo soy como Cristo. Cristo nunca peca, y nunca pide perdón. No, no, no, no, no. La figura que Dios te dice es que ames como Cristo amó. No que tú eres Cristo y que nunca peca. No, no interpretes la Biblia mal, oye, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Que uno entienda que todo lo hace en Cristo, porque Él dice, de Él y por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Porque de Él, por Él y para Él. Entonces, gracias a Dios que Él nos manda amar, ¿no es cierto? Si no hubiera el mandamiento, mujeres, de estar sujetas a sus esposos, ¿qué harían ustedes? Si con el mandamiento no se sujeta, ¿qué harían? ¿Dónde está en la Biblia? A ver, muéstrame que tengo que obedecerte, respetarte, estar sujeto. ¿Te das cuenta de la necesidad del mandamiento? Y eso tienes que enseñarlo. Si tú lo has hecho, ahora tienes que enseñarlo. ¿Y dónde empieza? Yo tengo 3 hijos. 21 años la mayor, la segunda 19 y el tercero 17. Y ella nos pregunta, ya las 2 primeras están en edad de casarse, aunque la segunda no sé, pero bueno. Entonces dice, a ver, ¿cómo fue tu noviazgo, mami? ¿Cómo lo llevaste? ¿No? Entonces dice, porque ahora nos hablan de esto. ¿Y cómo lo llevaron ustedes? Bueno, en un tiempo anduvimos mal. Digamos, no fornicamos en el cuerpo, todo eso, pero sí había otro tipo de fornicación, que también es fornicación. Besos y abrazos apasionados y todo eso. Pero gracias a Dios nos arrepentimos. Por medio de ahí, un hermano nos habló y ¡plah! Cortamos eso. Y nos arrepentimos y de ahí en adelante llevamos bien. Y yo no puedo hacerlo primero, ¿no? No, no puedes hacerlo primero. Porque te mato. No, no vas a hacerlo. Entonces, un chico me dice en Cali, pero pastor, agarrarle la mano a una chica, ¿qué de malo hay? En agarrarle la mano, nada. En tu corazón está lo malo. En tu corazón. Y le digo, ¿qué pasa cuando tú agarras a una chica la mano? Oh, se me mueven todas las hormonas, dice. Ah, tú eres impío, todavía lo dices. O sea, está bien que lo digas. Y entonces, ¿y por qué la vas a agarrar? No, pero ¿qué demás? Tú lo estás diciendo. ¿Sabes? Te vas a cansar después de agarrarle la mano. Más bien yo le digo a los demás, oye, agárrale la mano, ya estás casado, ahora agárrale la mano. ¿No? Sí. Ahora agárrale la mano, ahora abrázala, no, que ya. Ahora decían, ¿y qué pasó? Y la chica estaba, después vino la chica, se arrimó ahí, ¿no? Que le estaba diciendo a su novio. Y yo le digo, ¿a ti te gustaría casarte con un hombre que agarraba muchas chicas? No, eso no. ¿Y a ti te gusta que te agarren varios chicos? No. Entonces, ¿qué clase de chica eres? Es muy fuerte, dice. No es fuerte, es santo, es santidad. Y hay que ser como Cristo. Y estos son los frutos del Evangelio. Hay algunos que están haciendo énfasis en los 5 puntos de la doctrina de la gracia y el Evangelio. Ya pues, eso tiene un fruto en mi vida de santidad. No es infructuoso. Se muestra en todo lo que uno hace, en todo lo que uno hace. Y hermanos, yo puedo dar testimonio ahora en la congregación que Dios nos ha dado. Yo veo jóvenes santos, luchando obviamente, pero santos. Cuando hace tiempo estaba en una iglesia trabajando, pastoreando, antes de pastorear, con este evangelio de las decisiones y que gente entraba y salía, cada mes había por lo menos 2 fornicaciones. Cuando el pastor anunciaba, hermanos, reunión de miembros después del culto, ¿quién cayó ahora? Así era, cada rato. ¿Quién cayó ahora? Y otro y otro. Y dice, ¿por qué no para esto? Porque no habían entendido el Evangelio. No habían entendido el fruto del Evangelio. La Biblia dice, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas son las buenas obras, mujeres, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las buenas obras. Y allí tienes que hacerlas. Las buenas obras no son las que te enseñan esta gente a que salgas de tu rol. No son buenas obras. Son perversas. Son perversas. He conocido mujeres tan depresivas y angustiadas. Están trabajando, son gerentes y están todo el día con el teléfono. Hijito, ¿hiciste esto? Hijito, sí, sí. ¿Te dio de comer? Sí. Mira, que ten cuidado con esto. Ya, mamá, ya. Sí. Y miren, el tiempo más precioso se lo están dando a otra persona, de criar hijos. El tiempo más precioso. Y lo están pagando todavía a otra persona. Fíjate la ironía, la contradicción. Estás entregando a tus hijos en manos de otras personas, que no teme a Dios muchas veces, que no conoce a Dios. Y estás dejando el rol principal para ganar unos centavos. Porque tienes que ganar y después pagarle a la persona. ¿Cuánto te queda? Y tu hijo no te va a agradecer lo que has hecho. Nunca te va a agradecer. Nunca te va a agradecer de haberlo descuidado. Por eso, si alguno ha hecho eso, tiene que pedirle perdón a sus hijos. Todavía hay tiempo. Yo no hice lo correcto delante de Dios. Y va a ayudar a que ellos conozcan a Cristo. Un día estaba viendo un programa, no miro mucho, pero hay unas feministas en mi país que son de la peor calaña. Invitaron a un gnóstico, ¿no?, a hablar de cómo el rol de la mujer en la sociedad. Entonces pasaron como 45 minutos hablando de tantas sandeces, ¿no?, de que sí, que una mujer ahora ha progresado, que va, sí. Y el hombre las escuchaba, es un argentino, Iacosa se llama. Estaba ahí escuchando, y por ahí intervenía, pero las que más hablaban eran las mujeres. Y le pedían un comentario y no le dejaban terminar, ¡pum!, intervenían ellas, ¿no? Entonces digo, bueno, ya va a terminar esto, ¿no? Yo quiero decirles algo. Miren, ustedes han hablado del rol en la mujer, en la sociedad, que sí, ya está bien. Eso, digamos, cada uno tiene la libertad. Pero yo les digo, voy a agradecer algo. Si hay Dios, le agradeceré a Dios algún día. Pero yo voy a agradecer y siempre estaré agradecido de que cuando yo llegaba de la escuela y después de la universidad, siempre encontré a mi madre en casa. Siempre la encontré. Y eso ustedes no me lo van a poder quitar por nada. Un gnóstico. Un tipo que no creía en Dios. Porque eso fue precioso toda mi vida. Y la mujer es ¡plop! Bueno, sí, eso es bonito, eso es lindo. ¿Y qué pues? Acéptenlo, que no están haciendo esa labor bonita. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos saben. Cambiemos hoy la sociedad. ¿Qué necesitamos? ¿Una nueva presidencia? ¿Más dinero? No. Que la mujer cumpla su rol. Y van a ver que los que están en la calle robándonos cada rato van a ser criados por su mamá. Dios dio a la familia para salvaguardar la sociedad. Esa gracia de Dios también era para ellos. No los salva, no los lleva a la presencia de Dios, pero por lo menos refrena la maldad de la sociedad. Y ahí están, ¿no? Y esto más cuando hay ministros de Dios verdaderos, van a cuidar esto. Pero por ejemplo, el otro día Benihim vino acá y habló de su desgracia como padre, que no pudo con su hija, que ahora agradece a Castellanos porque en este tiempo ha hecho una obra especial en ella, y que sí, que wow. Y todavía dice el tonto este, el pastor dice a César, ¿no? Si sus hijas necesitan algún tiempo ir a Estados Unidos, serán bienvenidos a mi casa y estarán y las cuidaré. Y las cuidaré como he cuidado a mi hija. Si le acaba de decir que descuidó, es un tarado, ¿no? O sea, y hoy ya se divorció de su esposa, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No conocen al Señor, no aman al Señor. Eso es el fruto del evangelio que ellos dicen tener. No es el evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta? El evangelio da frutos verdaderos. Y dice, por sus frutos los conoceréis. No hagáis el árbol malo y su fruto bueno. No se puede. O hacer el árbol malo y el fruto malo. Pero no hagas cosas incongruentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi esposa estudió. Terminó obstetricia, todo. Y su papá, bueno, yo me quería casar. Y yo estudié una carrera corta porque quería trabajar y quería casarme. Yo no quería pecar, yo quería casarme, ¿no? Y yo, por la gracia de Dios, no quería acostarme con ninguna mujer, ni ir a ningún prostíbulo ni nada de eso. Entonces yo ya quería casarme, no tenía don de continencia. Yo lo sabía desde los 17 años que no tenía donde continencia. Yo quería casarme a los 18. Entonces me dice, pero no podía sostener una casa. Entonces estudié lo que es el SENA acá. Ahí es el SENAT. Estudié una carrera, ya, empecé a trabajar rápido. ¡Fum! Ya está, ya me puedo casar. Y mi esposa, mi novio me dice, mi papá ha dicho que hasta acaba la universidad. Lo siento, le digo. Entonces voy, aquí quedamos, voy a buscar otra chica. Pero que no me... Que ¿Cómo quedó otra chica? No sé, pero yo quiero casarme. No, pero... ¿Me vas a querer la voluntad de Dios? Sí, la voluntad de Dios es casarme. ¿Tú no quieres? Bueno, habla con mi papá. Fue a hablar con su papá. Digo, señor, mire, yo estoy 10 y yo me quiero casar. Sí, pero ella está estudiando en la universidad. Sí. Y va a terminar la universidad. Y yo se la voy a pagar. Ah, bueno, está bien, cásate. O sea, me dio permiso. Y él me dice, ¿que te dio permiso? Sí. Ahora tú. Ya, pues hay que casar. 2 años, los 2 últimos años se lo pagué yo. En una universidad particular. ¿Sabes lo que es eso? ¿No? Bueno, me casé, pagué la universidad, terminó. Y me dice, ¿voy a trabajar? No. Tú te casaste porque tú terminaste la universidad, porque tu padre dijo eso, pero... Aquí el que sostiene la casa soy yo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, muchas cosas. Aquí en la casa, muchas cosas. Pero, ¿para qué estudié? Yo te dije. Si te falta algo, si a mí me rompen las manos, me quedo paralítico, obviamente, tú vas a poder ayudar en algo. Pero hoy yo soy el responsable. A ver, bueno, ¿está bien? Nunca trabajó. En el hogar tuvo trabajo, es una mujer virtuosa la mía, ¿no? Y la casa siempre ordenada, los hijos bien cuidados, ya está. Ya estoy esperando terminar el último y pasar tiempo con ella, viajar con ella, ¿no? Y ya está, ya cumplimos. Pero, y cuando ella hizo un trabajito, por ejemplo, un tiempo se puso a hacer tortas. ¿No? Y él ya hace sus tortas y bueno, ya está, era algo en la casa, como la mujer virtuosa, ¿no? Que no descuidó a los hijos nunca, ¿no? Eso es una labor importante. No descuidó nunca al esposo ni nunca a los hijos. Yo nunca tuve que mirar fuera del hogar porque ella fue una buena esposa y una buena madre, y ahora con mucha autoridad puede hablar a su hija, ¿no? Y la tiene cortita, qué bueno la cita. Yo disfruto cuando le habla, dice. No. Pero mamá, ¿no puedo ir? No puedes ir. ¿Tú le has dado permiso? Yo le he dado permiso para que... Pero está... Ojo. Entonces, y mi hija dice, papá, mi mamá está cayendo en un extremo. No está cayendo en un extremo. Pero tú me das permiso, sí, pero ¿para qué? 10 minutos, acompaña al paradero, te deja el paradero y vuelve. Aparte tienes una cantidad de hermanos que viven por ahí que te van a ver Y obviamente yo les he pedido a todos ellos que... Entonces dice, pero mi mamá, no, no, no, no. Y te voy a poner más restricciones todavía. Y le puse más restricciones. Entonces me dice, papá, ¿tú no confías en mí? Claro que no. Claro que no. ¿No confío en mí? ¿Voy a confiar en ti? No, claro que no, hija. Entonces, cuídate. Ya cuando estés casada, hijita, tenemos un descanso tremendo. Entonces, ¿se dan cuenta que el Evangelio tiene frutos en nuestra vida en todas las áreas? No desligo yo. La obra de Dios nunca la puedo desligar. Con todas las áreas de mi vida, todas. ¿No? Hay algunos que dicen, no, es mi vida secular. ¿Cómo es tu vida secular? ¿Cómo le dicen? Acá como, sí, mi vida espiritual y mi vida secular. Tienen dos vidas, dos corazones, doble vida. Y son hipócritas. ¿No? El creyente es uno solo, una sola vida, ¿no? Y es lo que el Señor demanda de nosotros. Nos quedó el texto de Corintios, el que no le permito hablar a la mujer en la congregación, ¿no? Dice, las mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué Pablo le dice esto a los corintios? Porque en Corinto existía un templo donde las mujeres eran sacerdotisas y eran todas, se dedicaban a la prostitución, ¿no? Y tenían ese ministerio para la diosa del amor y todas esas cosas, ¿no? Entonces ellas pensaban de que si se convertían en la iglesia podían hacer lo mismo. Y dicen, no, no, acá no. La iglesia de Cristo no tienen el mismo rol ustedes. ¿Pero por qué? Si antes servíamos a este, sí, pero así no. Y le habla del rol. Y les dice que deben estar casadas para salvaguardarse de ese error. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? ¿Qué quiere decir esto? No solamente en una congregación. Ustedes han hablado ahora, por ejemplo. No está hablando de eso, de que... Hermana, ¿está muda? Te escribe, no puedo hablar en la congregación. No está hablando de eso. Está hablando que la voz de la mujer se imponga. Se imponga en la congregación. Que ella esté diciendo así. Por ejemplo, en Argentina hay muchas congregaciones de los hermanos libres donde las mujeres van con velo y no hablan, no pueden dirigir, no hacen nada, nada, nada, está bien. A mí me parece bien. Pero son las que manejan la congregación. Ellas en casa se encargan de todo, sus tentáculos, y mueven todo. Sí. Y si no hacen conforme a ellas, no preguntan en casa a sus maridos, en casa a sus maridos le mandan, ¿no? Y cuestionan, y son terribles, terribles. Entonces está hablando de eso, que la voz de la mujer no se imponga, no diga, bueno, se hace esto, si no se hace, me voy. Ay, gran daño nos vas a hacer si te vas. ¿No? Oye, ¿y por qué vas a hacer esto? La presión. La misma presión que colocan en el hogar a sus maridos, la quieren colocar en la iglesia. En casa mandan, manipulan, hacen varias cosas, ¿no? Y lo mismo quieren hacer en la iglesia. No. Entonces deben estar en silencio, aprendiendo. Fuerte, ¿no? Pero es correcto. Es el orden que hablábamos antes. Algunas chicas dicen, pero yo no tengo marido. ¿Ah? Mucho menos entonces. Porque ya una doncella tenía que tener más recato que una mujer casada. Por eso no, las doncellas, mucho más. Ellas ni siquiera... ¿Has visto una mujer en el Antiguo Testamento como sacerdotisa? En el templo, haciendo obras, ¿no? Hay solamente Débora, una jueza. Entonces es el emblema de las mujeres. Débora dice. Oye, pero Débora, ¿cómo que? Débora llega el momento de la guerra y ella no sale a la guerra. Ella le dice a Barak, Barak, Dios te ha mandado que vayas a la guerra. Y dice, no, si tú no sales conmigo, yo no voy. ¿Cómo? No, sí. Era, ¿qué? Cobarde. Por eso es que Dios levantó una mujer para la vergüenza de los varones. Entonces dice, bueno, es cierto, voy, pero Dios va a vender la victoria en una mano de una mujer. ¿Por cuánto confiaste en la mano de una mujer? Una vergüenza, ¿no? No porque la mujer es menos, no, sino porque hay un orden. Hay un orden. Y Dios lo estableció así. Entonces algunos en Corinto dicen, no, Pablo, le dice, ¿acaso salió de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes son los que han ordenado cómo es el rol de la mujer en la iglesia. ¿De ustedes salió la palabra? Por eso le dice, ¿no lo dice esto también la ley? O sea, ya esto está establecido, no es reciente, no es que la iglesia se estableció, y es un orden desde el inicio de la creación, como vimos en Timoteo. Es un orden del inicio, no ha cambiado. El rol del hombre no ha cambiado, el de la mujer tampoco. Pero los corintios querían imponer toda su filosofía griega ahora, ¿no? Que sí puede hacer, como estos pseudos cristianos, ¿no? Que están colocándole cargas a las mujeres que no pueden sobrellevar, ¿no? Que no pueden tener. Ya con la carga suficiente de su hogar es suficiente para ellos, es suficiente. Y es fuerte, y es demasiado. Hermanos, yo cuando hago el trabajo de mi esposa, cuando ella sale a algún lugar, pocas veces ha salido, pero yo me he quedado en casa. Una vez, una hermana la invitó porque iban a enseñar a mujeres en una parte del norte, ¿no? Entonces, me dice, ¿puedo ir? Me he invitado. Dice, ¿y los chicos? Bueno, me tengo que quedar yo, le digo. Bueno, por eso te pregunto, ¿puedes quedarte? 2 días y medio era. Entonces se fue. Bueno, ándate, ya me quedé. Pasó 10 horas, me enfermé. ¡Pla! Que sí, que ya, papá, dice, oye, pórtate bien. Y el otro dice, sí, voy a hacer la comida. El otro dice, papá, quiero ir al baño. Ya, buscaba la comida. O sea, qué buena comida. Oye. Y una hermana anciana venía a la iglesia y dice, pastor, ¿cómo estás con los chicos? Estoy bien, hermano, estoy bien. Y los chicos decían, hermano, ¿tiene comida? Y yo decía, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Entonces Dios no dio para eso. Entonces, pero hay mujeres que quieren, Dios las capacitó para eso. Puede estar su mente acá, pero, y claro, y son esas. Entonces, ¿por qué quieren renunciar a algo que Dios les ha dado? Y meterse a roles masculinos, ¿no? Varoniles, ¿no? Entonces, Dios les dio eso. Por eso le dice a los corintios, ¿de ustedes ha salido la palabra? ¿Ustedes han ordenado cómo debe ser una mujer? No, dice, si alguno se cree profeta, está hablando los profetas falsos de ahora también, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, no es mi mente. De esta parte se olvidan todos los que acusan a Pablo, que lo tratan como machista. Son mandamientos del Señor. Si no pueden reconocerlo a eso, no son del Señor. Así, más el que ignora, ignore pues. ¿Qué está diciendo? El que quiere seguir siendo insensato, que lo siga haciendo. Un día dará cuenta a Dios, ¿no? A nosotros, hermanos, necesitamos de mucha prudencia para enseñar a esto. ¿Se van a ofender personas? Claro que se van a ofender. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en San Juan 6? ¿Esto os ofende? ¿Esto os ofende? Y se fueron. Ni siquiera dijeron, sí, perdona, nos ofendiste. No, se fueron, dice. Muchos de sus discípulos ya no andaban con él. De ahí se quedó con los 12 y le dice, ¿y ustedes también se quieren ir? El Señor, ¿eh? ¿Has leído esos pasajes? ¿Por qué esos pasajes nunca salen en una película? Esa parte fuerte de Cristo, así, bla, bla. Porque no quieren mostrar ese Cristo verdadero. ¿Tú alguna vez viste una película de Cristo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué cortan esa parte del Evangelio? Porque no quieren mostrar ese Cristo. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dijeron. Porque es dura, siempre es dura. Porque nosotros tenemos un corazón endurecido. Entonces la palabra de Dios es como qué, como un martillo que quebranta. Y necesitamos ser quebrantados, ¿no? Así que hermanos, hermanas, sobre todo ustedes, busquen, humíllense delante del Señor. Amén. Tenemos unos minutos para preguntas. No creo que haya. Pero vamos a orar, vamos a orar. ¿Sí? Señor, te agradecemos por tu palabra tan clara, tan precisa, Señor. No somos llamados a inventar algo nuevo, sino solamente a ceñirnos. Y lo grandioso, Señor, es que ya está escrito hace cientos de años y miles de años, varios libros. Y Señor, todavía tiene vigencia. Cualquier libro de hace 50 años ya ni siquiera se lee hoy día. Pero tu palabra traspasa todo entendimiento y nos sigue enseñando, Padre. Y es una verdad tan fehaciente y rotunda que aún el que no conozca de tu salvación y siga los principios aquí, por lo menos va a vivir en paz y en orden, Señor. Pero hoy has dejado que el mundo siga avanzando en su maldad, pero estás pidiendo a tu pueblo que viva bajo tus principios. Señor, ayúdanos, enséñanos a vivir para ti. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.